Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Hemos leído un par de informaciones que nos sirven para explicar muchas de las cosas que ocurren en el mundo. Una de ellas es que se ha demostrado cómo algunos ratones aprenden a solucionar problemas de los humanos. Tengo la sospecha de que es al revés, que algunos humanos aprenden de los ratones a resolver problemas. Y es que, según la noticia, los ratones aprenden habilidades de los humanos para convivir. Lo han descubierto así investigadores del Instituto Max Planck, pero no tengo ni idea de qué humanos han investigado. Otra noticia, otra información explica que no hace falta cerebro para recordar cosas. Y es que, según esta investigación, hay un organismo sin sistema nervioso, el moho del limo, que no tiene cerebro, pero que es capaz de recordar dónde dejó su alimento. Bueno, esto demuestra por qué ciertos pensamientos básicos y primarios, como el racismo y el machismo, no necesitan cerebro. En La Rosa de los Vientos, en la 1:35 hasta las 4 de la madrugada, en la sintonía de Onda Cero. Tenemos una etiqueta nueva, Almohadilla Rosa Vientos, nueva desde hace unos años, pero Almohadilla Rosa Vientos, es que la información pues se repite una y otra vez. Almohadilla Rosa Vientos. La página web OndaCero.es, la sección dedicada a La Rosa de los Vientos. OndaCero.es, Almohadilla Rosa Vientos. Saludos de Bruno Cardeñosa en nombre de todo el equipo que hace posible este programa en La Rosa de los Vientos. Al frente de la parte técnica, Sergio Monforte, en la codirección, Silvia Casasola, en redacción y producción, Javier Sevillano. Noche de tertulia, esta noche os vamos a contar entre otras cosas y vamos a escuchar también una información y un testimonio al respecto. Vamos a hablar sobre un piloto de líneas aéreas que ha tenido la observación, que ha vivido una observación de un objeto extraño, cilíndrico. Lo vamos a escuchar y nos lo va a contar Manuel Carvallal en unos instantes. También vamos a explicar que una localidad española se va a plasmar una réplica exacta del sistema solar. Y os hablamos además de un experimento extraño, muy extraño, que va a investigar el efecto de determinadas partículas lanzadas desde un globo en el aire. Insistimos en Noche de Tertulia con Manuel Carvallal, con Juanjo Sánchez Oro y con Josep Guijarro. Tenemos también esta madrugada ecos del pasado. Laura Falcó Lara nos va a hablar de un hotel, el Hotel Anderson, en donde pasan cosas extrañas. Antes, el lugar del Hotel Anderson, hablamos esta noche. También nos hablamos de una bailarina que conquistó a un rey en Mujeres con Historia, en el relato de Silvia Casasola, que nos habla sobre ella, sobre esta bailarina. Nos vamos a ir hasta un lugar en donde apareció una criatura que, según algunas informaciones, es el eslabón perdido. Y también os vamos a hablar de un ascensor que sube hasta el cielo en Fronteras del Futuro con Javier Sevillano. Sí. La 1:37, hora de comenzar, hora de arrancar. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. La Zona Cero. Tertulia Zona Cero, esta noche con Manuel Carvallal. Manuel, muy buenas, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Con Juan José Chezoro, ¿cómo estás? Hola, muy buenas noches. Con Josep Guijarro, ¿qué tal? Me gustaría estar mejor porque llevo un catarrazo de tres pares de narices, pero muy bien aquí, saludando a toda la peña. Ay, cuidaros, cuidaros. Y Silvia Casasola, que la hemos escuchado. Bueno, Josep, ya que te cuentas perfectamente, sí, que casi pareces un zombi, ¿no? Bueno, sí, podría serlo, ¿eh? Podrías, no te creas, hacer hasta la apocalipsis. Me queda mucho más. Pero supongo que lo dices porque hay una, claro, noticia que a mí me ha abrumado. Lo digo ciertamente porque siempre había considerado que todas estas cosas de zombies era para los zumbaos de Estados Unidos, ¿no? Que preparan planes, inclusive, para un eventual apocalipsis zombie. Pero a pesar del llamativo titular, lo cierto es que se ha publicado un artículo, tampoco puede llamarse al 100% un estudio, por dos científicos, estos sí que lo son, Giuseppe Lippi, de la Universidad de Verona, y Gianfranco Cervellin, del Hospital Universitario de Parma, que versa acerca de la rabia. Y bueno, os preguntaréis, ¿y qué tiene que ver la rabia con la zombificación? Bueno, pues tiene mucho que ver, porque ellos lo que han querido mostrar con este artículo es que deberíamos de estar preparados para una próxima pandemia, y que la pandemia que puede llegar puede llevarnos a un apocalipsis zombie. En ese sentido hacen alusión al virus de la rabia, porque aseguran que sería posible que este virus pudiera modificarse para incubarse más rápido y tener una neurotoxicidad mejorada, así como una mayor predisposición a desarrollar comportamientos altamente agresivos, que es la imagen que tenemos tradicional de los zombies, ¿no? La rabia, ya lo sabéis, está causada por un virus que pertenece a una familia que se llaman los Rhabdovirale, y que, según la Organización Mundial de la Salud, aproximadamente el 99% de los casos está causada por la mordedura de los perros. Sin embargo, hay otros mamíferos que pueden infectarnos la rabia igualmente. Caso de los murciélagos, los zorrillos, los mapaches, los lobos. Bueno, lobos hay, ¿eh? Mapaches aquí más complicado, y zorros cada vez se ven menos, pero también los hay. Pero es verdad que sería mucho más fácil transmitirnos la rabia de lo que creemos, ¿no? La saliva infectada de estos animales, al entrar en nuestro torrente sanguíneo, lleva el virus hasta el sistema nervioso central, donde daña preferentemente las neuronas del tronco encefálico, del tálamo, los ganglios, en fin, total, que genera dos tipos de rabia. La más común, la que ha seguramente inspirado... Oye, ¿y eso mayor... seguro que está por venir? Espérate, déjame desarrollártelo, Bruno, claro, no, que está, no, por venir. O sea, vamos es a ver, una no ironía, es que esté por venir. Lo que ellos que da la sensación es que ya estuviera aquí, me refiero. Con esta idea que tenemos de la rabia, es decir, de lo que se llama la rabia encefalítica, que es la que da esa sensación de furiosidad, de ira, ¿no? De ver las babas cayendo, ellos creen que eso podría asemejarse a la idea de los zombies, y que alterando mínimamente el virus podríamos hacer que la incidencia de la rabia, de ser una enfermedad erradicada en gran parte del mundo desarrollado, pues volviera a estar en un grado de 0,175 por cada 100.000 habitantes, ¿no? Lo cual eso lo ponen en el punto de salida de una pandemia, porque lo que ellos hacen es un ejercicio intelectual para decir que tenemos que estar preparados para un nuevo ataque vírico, y que ese ataque vírico puede ser de algo todavía desconocido, efectivamente, pero que puede pertenecer a un virus conocido que pueda ser alterado, ¿no? Y eso es lo que me ha parecido interesante, sobre todo teniendo en cuenta que, por ejemplo, en 2011 el Centro para el Control de Enfermedades de Estados Unidos pues creó una especie de novela gráfica y de carteles, de publicaciones, destacando un posible brote de zombies. Y tú dices, bueno, ¿y esto? Bueno, pues era lo mismo, era crear un proyecto irónico para explicar al público cómo se prepara la sanidad, el centro de control de enfermedades, para cualquier epidemia a gran escala. Y fíjate, ese mismo año, también en 2011, el Departamento de Defensa, y creo que lo dimos también aquí en La Rosa de los Vientos, se elaboró un plan táctico sobre cómo se tendría que lidiar con una amenaza zombie activa. Pero claro, en realidad nos reímos, pero lo que hacen con esos ejercicios es, de alguna manera, un bit click, ¿no?, que se llama en lenguaje informático. Es decir, que tú hagas el click porque te llama la atención, pero lo que está detrás es un plan de verdad de actuación frente a una determinada epidemia, ¿no? Y fíjate, en 2019 tuvimos que lidiar con el coronavirus. No sé yo hasta qué punto el Centro para el Control de Enfermedades de Estados Unidos o el Departamento de Defensa ha tenido que tirar de manual de esos ejercicios y puesta en marcha de protocolos sanitarios creados 8 años antes, ¿no? Ocho años antes de que arrancara la pandemia. En cualquier caso, lo que hacen estos dos profesores italianos es poner el acento precisamente en que cualquier otro virus, como podría ser el de la rabia, un virus que le tenemos ahí de lado, ¿no?, y que sin embargo podría ser tan o más mortífero, zombificar el planeta, en definitiva, si entendemos la rabia como un proceso de zombificación. ¿Y dan alguna explicación o posibilidad, igual que con el coronavirus? Pasado el tiempo ya te dijeron que te pusieras la mascarilla. ¿En este escenario hipotético te dan alguna clave para intentar no contagiarte? Bueno, ¿o protegerte al menos? Intentar que nadie te muerda, esto sería lo fundamental, ¿no? O sea, poner bozales. La ventaja con respecto a los virus, pues como el virus de tipo corona, ¿no?, como es el caso del COVID, es que son aéreos y por lo tanto son los más difíciles de controlar. Porque tú respiras y no puedes dejar de respirar, y salvo que lleves una bombona de oxígeno detrás, pues tienes que estar pasando por ambientes en los que ha podido estar respirando alguien infectado y que está dejando un nivel de carga vírica, X, más o menos, ¿no? Pero en el caso de la rabia no, en el caso de la rabia la inoculación se produce a través de una mordedura, y es a través de esa mordedura la que lleva a través de tu sangre, ¿no?, del bombeo de tu corazón hasta el sistema nervioso central. Por lo tanto, es mucho más fácil de aislar. Bozales para todos, y cuando hay un infectado le pegas, ¿no lo has visto en las películas, Silvia? Le pegas un tiro en la cabeza al zombie. Ya, ¿no? Y te pones tipo Aníbal Lecter, que va guapísimo por la calle. Bueno, no sé yo si a los de Haití les haría la misma gracia, porque allí, que han tenido otro tipo de zombies, los zombies de verdad, ¿no?, no creo que les pegaran tiros en la cabeza, ¿no? Esto a lo mejor Manuel lo explicaría mejor. No, allí se la cortan directamente. Claro. Oye, yo lo decía en tono irónico eso que te comentaba antes, porque me da la sensación de que ya hay mucha gente rabiosa. Por eso te lo decía así. Ah, bueno. Eso es el futuro y eso no ha pasado ya. Por eso lo decía. Era en plan irónico por eso, ¿no? Sí. Porque bueno, la pandemia parece que ha puesto rabioso a muchos. Si lo dices en ese sentido, es verdad. Claro. Que estamos en una sociedad cada vez más irascible. Y no lo digo por los jóvenes que se han manifestado en diversas ciudades de España, con especial virulencia aquí en terrible, aquí en Cataluña, tremendo, donde, bueno, lo visteis, ¿no?, ayer o antes de ayer. Fue que prendieron fuego a una furgoneta, inclusive con un agente dentro. Es decir, sí, bueno, aprovechan para hacer saqueos y todo. Estos sí que están absolutamente zombies, ¿no? Pero a pesar de que sus las cosas que reclaman son absolutamente legítimas, muy legítimas, algunas hasta estoy yo de acuerdo con ellas, ¿no?, y muchos estaríamos de acuerdo con ellas, no es la forma de creo yo, ¿no?, de reivindicarlas. Y por consiguiente, yo creo que más allá de lo que reclaman, ahí hay una ira contenida a nivel social mucho más interesante, y es que la juventud lleva privada desde el mes de marzo del año pasado, de sus fiestas, de su libertad, de en definitiva, en el momento en el que hormonalmente tú más necesitas salir, divertirte, relacionarte, se lo estás impidiendo. Igual que nosotros los más mayorcitos ya sabemos aguantar, ellos tienen una cierta incontinencia, y eso es lo que demuestran todas esas fiestas ilegales que se están viendo en todas partes. Y todo eso, pues lógicamente va acarreando ira. Cada vez hay más cabreo, hay más cabreo. Ayer, por la noche, justo al salir aquí de la radio, pasé por un sitio donde se estaban haciendo, un barrio de Madrid, en donde se estaban haciendo fiestas ilegales. Me lo contó el taxista, había policía, y no eran jóvenes, No eran jóvenes, no eran niños, y no eran pobres tampoco, bueno, Que es verdad que si a mí me dejaran, yo también saldría, Lo que pasa es que yo tengo dos hijos, soy responsable, estoy casado. Hombre, tienes sentido común y ya está, claro. Y tengo sentido común, efectivamente. Pero hay cuántos jóvenes rockeros, o cuántos carrozas rockeros no has visto en los conciertos. Pues evidentemente de todo hay en la Viña del Señor. Pero es lógico, yo pongo el ejemplo de cuando en Estados Unidos se promulgó esa ley antibebida, ¿no? La ley seca. Alcohol. La ley seca, efectivamente. ¿Creéis que la gente dejó de beber? No, se disparó el consumo de alcohol. Y aquí está pasando exactamente lo mismo. Por mucho que cierres los bares, los jóvenes van a buscar otras alternativas para intentar relacionarse y encontrarse bien. Otra cosa es que sea incívico, que fastidia a todos los demás, que estamos pues aguantando exactamente lo mismo que ellos, porque creemos que son unos niños malcriados, etcétera, etcétera. Estamos tan legítimos creer eso como legítimo es creer que ellos necesitan también ese espacio que no tienen. Lo que no legitimo de ninguna manera es la violencia, la ira, que es por donde ha empezado todo esto, la ira que la rabia. No solamente en Barcelona, en muchas ciudades se está viendo, y que no tiene la misma repercusión mediática en un lado que en otro. Eso también es verdad. Vamos a hablar ahora del sistema solar. Va a haber en España, una localidad española, una réplica del sistema solar a escala, pero tal cual. Juanjo Sánchez Oro. Sí, mira, bueno, se trata de Ciudad Rodrigo, que como sabéis es una ciudad salmantina que, bueno, a mí me une una relación muy estrecha desde hace muchos años. Y realmente esta es una información que a mí me hace pues mucha ilusión contar, porque ahora mismo Ciudad Rodrigo no está atravesando un buen momento. Es cierto que, bueno, lo estaba comentando Josep, ¿no? Muchos lugares españoles lo están pasando muy mal. Aquí justamente, además, en Ciudad Rodrigo, el coronavirus se ha ensañado especialmente los últimos meses. Y luego, para colmo, venimos arrastrando en Ciudad Rodrigo un problema desde los últimos dos años, que además el otro día, en La Sexta, En la clave, en la parte esta, en la información que dan justamente después del telediario, del informativo, de la noche, pues lo comentaban. Y es que llevamos dos años allí en Ciudad Rodrigo sin obispo. Ciudad Rodrigo es una diócesis muy pequeñita, pero que tiene una enorme historia, una historia descomunal. Y lleva dos años que ahora mismo no se sabe si va a haber obispo o no, y si no hubiera obispo sería una auténtica tragedia, porque pasaría a depender administrativamente desde el punto de vista eclesiástico de Salamanca, ¿no? Hasta el punto de que, bueno, ahora mismo se están recogiendo firmas allí. Nosotros, el Centro de Estudios Mirobrigenses, que es del que formo parte, estamos uniéndonos a esta campaña, y de hecho la hemos puesto en marcha de recoger firmas. Voy a aprovechar para aquel que quiera, claro, que solicite esas firmas. Simplemente es que se metan en internet, en el famoso portal este escrito Change, pongan que escriban en Google Change, y luego pongan obispo titular Ciudad Rodrigo, y que firmen online. No les compromete a nada, y de verdad que van a poder hacer una gran labor, porque el obispado allí es como una especie de segunda piel, y si estamos en una población que está en riesgo de esto que se denomina la España despoblada, y cualquier institución que tú le vayas quitando, pues realmente le hace mucho daño, ¿no? Y frente a esta situación, que es, como digo, este obispo que no sabemos si va a llegar o no finalmente, pues a mí me agrada mucho, me satisface mucho saber que se ha puesto en marcha una iniciativa que ya llevaban varios años luchando por ella, que además ha servido para unir a diferentes instituciones, a diferentes entidades. Es un proyecto muy ciudadano, muy colaborativo en Ciudad Rodrigo, y que consiste, lo que tú señalabas, ¿no?, en hacer una réplica a escala del sistema solar en la Tierra. Fíjate que nosotros hablamos muchísimas veces en La Rosa de los Vientos de cómo las antiguas civilizaciones, construían sus espacios urbanos, sus templos, sus edificios, de alguna manera conectados con el cosmos. Y trataban de recrear en la superficie terrestre en lo que veían en los cielos. Y eso es cierto que con el mundo moderno, con el mundo industrializado, toda esa magia se ha ido perdiendo hasta el punto incluso de que ahora mismo por la contaminación lumínica, pues en las grandes ciudades estamos privados también de ver las estrellas. Bueno, pues aquí lo que están tratando de hacer es un proyecto ahora mismo único en España. Ya han conseguido, y es lo que me han informado esta semana, han conseguido el presupuesto que en torno a unos 100.000 euros era necesario para ponerlo en marcha y ya lo van a plasmar. Parte de ese presupuesto es de subvenciones de diferentes instituciones, tanto públicas como privadas, pero sobre todo también ha habido una gran parte de ese presupuesto que viene simplemente de suscripción popular. Y el objetivo, como digo, es plasmar el sistema solar en el suelo manteniendo las escalas que hay en el sistema solar, que hay en nuestro vecindario cósmico. Y eso supone, para que os hagáis una idea, que, por ejemplo, van a colocar una esfera que va a representar el Sol, que está hecha con 2.000 manos de latón y va a tener un diámetro de unos 4,8 metros. Esto lo van a colocar en una plaza, en una rotonda muy conocida de Ciudad Rodrigo, que es la rotonda del Árbol Gordo. Y luego, claro, el resto de planetas y de lunas hay que colocarlos en distancias proporcionales a la escala que se maneja en el sistema solar. Y eso va a hacer que Plutón lo tenga que colocar a 25 kilómetros de distancia. El resto de planetas y de lunas, pues bueno, se van a distribuir una parte de ellos, los que, manteniendo, como digo, esas distancias cósmicas, pues los planetas más cercanos, Mercurio, Venus, la Tierra y Marte, sí que se van a ubicar en las proximidades, porque ya digo que se ajustan a esas proporciones cósmicas, en las proximidades del propio espacio urbano de Ciudad Rodrigo, por ejemplo, haciendo un recorrido por la zona de la muralla. Y luego el resto de planetas en diferentes localidades de la comarca. O sea que de alguna forma el sistema solar va a servir para vertebrar también la propia comarca de Ciudad Rodrigo y dar valor a muchas localidades. Van a estar, por ejemplo, Júpiter va a estar en Iván Rey, que por cierto se come magníficamente. O sea que el que quiera ver a Júpiter además puede luego alimentar no solamente el espíritu. En Saturno va a estar en Sanjuanejo. Urano va a estar en Carpio de Azaba. Neptuno va a estar justamente al lado del Centro de Interpretación de Siega Verde, que es una maravilla, donde puedes ver unas pinturas rupestres, unos grabados rupestres al aire libre. También es patrimonio de la humanidad, junto con las pinturas, las grabados rupestres que hay en Coa, al lado, en Portugal. Y luego tenemos, como he dicho, Plutón, que ya se situaría cerca de la frontera con Portugal, en Vilafermoso. Entonces, para reproducir todos estos planetas, todas estas lunas, se está disponiendo, es el proyecto, hacer una serie de dispositivos donde se pueda ver ese planeta flotando, manteniendo, como digo, las proporciones con los planetas originales, en una serie de tubos que hacen una reproducción en 3D, con impresión 3D al máximo detalle de estos planetas. Y luego también todo esto va a estar complementado con unos dispositivos de realidad aumentada que uno puede ver, que puede utilizar a través del teléfono móvil y que ya dan una información completa, además de esas lunas y de esos planetas. El objetivo, como digo, es que luego todo esto se vuelque en una serie de actividades educativas, que sirva para atraer turismo, que sea un estímulo, como digo, para hermanar también a toda la comarca de Ciudad Rodrigo. Y además eso, la idea de que tú realmente estás caminando por la comarca de Ciudad Rodrigo y estás también paseando por el sistema solar, ¿no? Incluso han ajustado algunas cosas tan curiosas como, según tú vayas caminando, hasta qué punto también estás moviéndote como si fueras casi una especie de rayo de luz entre los diferentes planetas, ¿no? Entonces, todo el último añadido que van a hacer, todo esto está detrás una organización que lleva también mucho tiempo divulgando y haciendo proyectos educativos en Ciudad Rodrigo, que se llama Astróbriga, y que, bueno, como el nombre indica, se dedica a divulgar la astronomía, y están también, lo que pretenden es convertir la comarca en un parque estelar. Para eso tienen que conseguir una certificación que, como digo, está aunando a diferentes instituciones, no solamente de Ciudad Rodrigo, sino de fuera. O sea, aquí están implicadas también el Museo de Ciencias de Valladolid, la Federación de Asociaciones Astronómicas de España, la Revista de Astronomía, un centro, por ejemplo, que está haciendo una labor también increíble en Ciudad Rodrigo, que es el Centro Social Aldea. Bueno, como digo, muchísimas instituciones públicas y privadas que creo que es una buena idea de cómo podemos dar valor a estas comarcas que de alguna forma, bueno, pues frente al auge del urbanismo se están quedando atrás, y este tipo de iniciativas a mí, ya digo, me parecen maravillosas porque le dan mucha personalidad al lugar y nos vuelven a reconciliar con las estrellas, ¿no? Que yo creo que justamente los urbanitas cada vez parece como que lo tenemos más alejado, y que aún encima, en lugar de mirar al cielo, cada vez agachamos más la cabeza para ver los móviles. Pues bueno, yo creo que, ya digo, es maravilloso volver un poco ahí a conectar el microcosmos y el macrocosmos. En el fondo, en definitiva, es convertir la Tierra en el cielo, hacer de la Tierra el cielo, como es aquí, es allí. En Ciudad Rodrigo, una reproducción a escala tal cual del sistema solar. Una de las informaciones que hemos contado aquí, una de las primeras noticias en la tertulia Zona Cero, en La Rosa de los Vientos, que hoy estará hasta las 4 de la madrugada en la sintonía de Onda Cero, en donde ahora vais a escuchar en la actualidad, en las noticias, os vais a poner al tanto de todo lo que está ocurriendo, y luego continuamos, ahí continuamos en la tertulia, una hora más, en una hora en la que también tendremos la información que hemos comentado al comienzo sobre ese hombre salvaje, ese eslabón perdido que se encuentra o que se encontraría en Vietnam. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Continuamos en La Rosa de los Vientos en Onda Cero, continuamos en la tertulia Zona Cero con Josep Guijarro, Juan José Chetoro y Manuel Carrayal. Manuel, cuéntanos lo que le ha pasado a este piloto de líneas aéreas, esa observación que puede ser una observación ovni más. Sí, pues estaba sobrevolando la finca de Cantora cuando se... No, es que es un poco triste que durante las últimas 48 horas todo el mundo esté hablando de los ovnis de la Pantoja, por las declaraciones que ha hecho Chabelita Pantoja de que en la Cantora se ven ovnis, hombre, como en todos lados. Es verdad que ya en su día JJ Benítez y José Antonio Caravaca recogieron casos en Cantora, pero lo que realmente a mí me parece más interesante es este nuevo testimonio de alta credibilidad que viene a sumarse a los miles de casos que ya tenemos recogidos. Os acordaréis de que hace menos de un mes comentamos en la tertulia el avistamiento que había protagonizado otro piloto de la Pakistan International Airlines sobrevolando Pakistán, que reportó la presencia de un objeto no identificado y que además fue filmado desde tierra por numerosos testigos. Bueno, pues hace 15 días, el pasado 21 de febrero, volvió a ocurrir, esta vez en Estados Unidos. Un piloto de la American Airlines reportó que un objeto les había sobrevolado a gran velocidad. El FBI inició una investigación al respecto. Precisamente hace solo unas horas, Josep dedicaba en su canal en YouTube uno de sus vídeos a varios de estos últimos casos, o sea que Josep también puede comentar perfectamente este incidente que se produce cuando un Airbus 320 de American Airlines, que cubría la ruta de Kentucky a Phoenix, pues describe, pide al centro de control de vuelo si le pueden notificar algún tráfico en esa ruta porque un objeto alargado de aspecto cilíndrico acababa de pasarles por encima. Esto ocurrió hace 15 días. En este caso, además, es muy interesante que radioaficionados que se dedican a monitorizar las frecuencias de los aviones grabaron esas conversaciones. O sea que podemos escuchar el momento en el que se produce ese incidente. Pues venga, vamos a escucharlo. Have any targets up here? We just had something go right over the top of us that, I hate to say this, looked like a long cylindrical object that almost looked like a cruise missile type of thing moving really fast that went right over the top of us. Que ese es el momento en el que se produce la observación. El piloto de un Airbus 320 ve un objeto cilíndrico en Estados Unidos. Sí, y pide al centro de control si hay alguna notificación de radar, que lo curioso en este caso es que no se produce esa notificación. Hay muchísimos casos similares y la verdad es que a mí me sorprende un poco cómo de un tiempo a esta parte parece que vuelven a multiplicarse los casos protagonizados por profesionales aeronáuticos, esos casos que nosotros llamamos de alta credibilidad, con todos los respetos a Chabelita Pantoja, que tiene todo el derecho del mundo a ver un ovni, pero no es lo mismo que alguien sin formación describa un fenómeno aéreo no identificado, que pilotos, en este caso estamos hablando de pilotos comerciales, si hablamos de un Airbus 320 estamos hablando de pilotos con mucha experiencia, con muchas horas de vuelo, y que además, como casi todos estos casos, no tienen nada que ganar y sí mucho que perder. Y déjame hacer una bueno, primero, tal vez no todos tengan un nivel de inglés como para entender la conversación o el llamado, ¿no? El piloto dice, ¿tiene algún objetivo aquí arriba? Acabamos de tener algo que nos pasó. Odio decir esto, pero parecía un objeto largo y cilíndrico que casi parecía un tipo de misil de crucero moviéndose muy rápido sobre nosotros. Lo oímos otra vez, ¿te parece? Rápidamente, ¿vale? Vale, vale. Venga. 2292. Have any targets up here? We just had something go right over the top of us that... Con lo que nos has dicho, Josep, ahora se entiende mucho mejor el contenido con la traducción que nos has efectuado. Bueno, digo esto porque es muy interesante el lugar en el que ha tenido lugar, valga la redundancia, este avistamiento, porque está sobrevolando una zona de Nuevo México muy cercana a la base de White Sands. Y claro, uno podría especular, pues ya está, si parece un misil, se mueve como un misil, pues es un misil. Pero ojo al dato. O sea, todos los planes de vuelo llevan al final una serie de notificaciones, se llaman NOTAM, que es el acrónimo en inglés de aviso a navegantes, y en el que se especifican cuáles son las, maniobras, por ejemplo, militares que se van a producir en el sector tal, o tráfico restringido por la policía de tal, y es un listado. Ahí no figuraba ninguna información que pudiera dar lugar a equívoco de que pudiera tratarse de un misil. No es un misil. Y si hubiera sido un misil, la investigación posterior del FBI hubiera dicho que es un misil, que no sé qué es más preocupante, si es un misil o es una nave de otro mundo, o qué sé yo, o cualquier otro fenómeno, pero en cualquier caso demuestra que lo que decía Manuel, y es verdad, que hay fenómenos que pueden estar captados por el radar y otros que no, otros que son captados por el radar y no visualmente, y que el fenómeno OVNI sigue ahí presente más que nunca entre los pilotos de avión. Que si sabemos de este caso, no es por el piloto, es porque trascendieron las conversaciones gracias a un radioaficionado que se las pasa las noches no escuchando rosavientos, sino escuchando las conversaciones de los pilotos, que la mayoría son súper aburridas, ¿no? Subo al nivel 340. Se lo tiene que pasar cosas de ese tipo, una, ¿no? Cosa. Claro. Y claro, que de repente escuches una cosa de ese tipo, él lo mandó a una página web que no tiene que ver con el fenómeno OVNI, que es de War Zone. Es una página dedicada fundamentalmente a conflictos bélicos, a la tecnología utilizada en conflictos bélicos, a cosas por el estilo, ¿no? Y rápidamente se viralizó en otro contexto, que es el contexto de lo no identificado. De ahí que tenga su importancia, sobre todo cuando hace 48 horas el propio FBI ha admitido que la grabación obtenida por este radioaficionado es real, es la que corresponde precisamente al incidente en cuestión. Además, ¿sí? 10 días antes, esta vez en Florida, también se produjo un incidente parecido, en el que hay fotografías y hay filmaciones de un objeto también fusiforme, alargado, muy brillante, que dejaba una pequeña estela, y en este caso, sí, la gente que lo ve y lo fotografía, pues no sabe lo que es, para ellos es un ovni, pero en este caso las autoridades se reconocieron que se trataba de un misil, de unas pruebas balísticas, y sin problema. En el caso de este piloto no ha ocurrido eso por ahora. Seguimos hablando de el espacio. Bueno, la mayor parte de gente, mucha gente piensa que esos no identificados vienen de arriba del espacio, pero seguimos hablando del espacio, seguimos hablando de Marte, seguimos hablando de esa misión de la Tierra que se encuentra, de la NASA, que se encuentra allí, el Perseverance. Pues sí, porque nos quedamos en que había sido un aterrizaje con éxito, que estaban todos encantados, pero todavía pues hay algunos secretitos que no se desvelaron. Como por ejemplo, algunos mensajes ocultos que llevaba el Perseverance. Uno de ellos es justo cuando estaba aterrizando y se abrió ese paracaídas que logró que el Perseverance pues amortizara sin ningún problema. Bueno, pues resulta que un grupo de científicos aficionados, que además pues son muy, muy, muy usuarios de Internet y que les encanta estar pendientes de todo, pues en ese dibujo rojo y blanco que llevaba el paracaídas, ellos descifraron un mensaje oculto. Hicieron sus cálculos matemáticos y resolvieron que el mensaje oculto lo que decía era una frase que es una frase codificada, claro, que decía atrévete a cosas poderosas. Resulta que esta frase es el lema del laboratorio de propulsión de chorro, que es el JPL de la NASA de California, que es el que controla la misión del Perseverance. Y además esta frase tiene también como otro segundo mensaje oculto, y es que resulta que está relacionada con el expresidente estadounidense Theodore Roosevelt, que la mencionó en un discurso de abril de 1899. Y decís, bueno, pues vale, pues ya está, pues un mensaje oculto. ¿Hay más? Hay más. Resulta que también llevaba 11 millones de nombres en unos microchips. En total, pues son 10.932.295 nombres de personas. Y esto es una campaña que ellos tienen, que se llama Envía tu nombre a Marte, y que ya se ha convertido en una tradición, porque en su momento hicieron lo mismo con el robot Curiosity, que también llevaba 1,2 millones de nombres. Y incluso también incluyeron 155 ensayos de estudiantes que por lo visto pasaron a la final, y que el ganador fue Alex Mather, de 13 años, quien fue el que al final le puso el nombre a la nave, al Perseverance. Otro mensaje que envían, pues este es un homenaje a los trabajadores de la salud. Pues se rindieron un homenaje, ¿cómo? Pues en una de las partes lo que tenían era un símbolo. Se colocó una placa de aluminio en el lado izquierdo del robot, en el que se podía ver la típica serpiente alrededor del bastón, que es el símbolo emblemático de los médicos, de la gente relacionada con la medicina, que también se ha visto muchas veces en las farmacias. La tercera cosa que enviaban, esto tiene que ver con el MatCam Z, que son las cámaras. Es un par de cámaras en el robot que se utiliza para tomar fotografías en color de alta definición para que se vea muy bien todo lo que está ocurriendo en Marte. Y también se incluyó en estas cámaras un mensaje en el que ponía la pregunta: ¿estamos solos? Vinimos aquí para buscar signos de vida. Y también incluyen imágenes en estas cámaras donde se puede ver formas, las primeras formas de vida en la Tierra, como cianobacterias, un helecho, un dinosaurio, y los típicos dibujos que ya hemos visto en otras ocasiones de un hombre y una mujer. Cuarta cosa que enviaron, Sherlock. Resulta que es un instrumento que se llama Sherlock, y bueno, pues este instrumento estudia el paisaje y la atmósfera de Marte, y tiene una moneda, que es como un tesoro que han puesto para que los usuarios que están constantemente mirando el Perseverance a ver si lo localizan. Bueno, pues en esta moneda lo que han grabado es la dirección del famoso detective Sherlock Holmes, claro, el 221 de Baker Street en Londres. Bueno, pues han hecho ese juego. Y también lleva una porción de meteorito marciano y otras cuatro muestras de materiales de trajes espaciales que la NASA quiere observar para ver cómo responde en la superficie marciana y luego analizarlo. Y por último, el Supercan, que resulta que los científicos construyeron esta Supercan del Perseverance. También agregaron su propia porción de meteorito marciano. Y bueno, el Supercan consiste en un instrumento láser que lo que hace es que golpea las rocas y el suelo en la superficie marciana para descubrir de qué están compuestos. Bueno, luego se extraen también esas muestras, se llevan o a la estación espacial o luego cuando lleguen a la Tierra se analizarán y los científicos pues verán todo en lo que consiste todas estas muestras de rocas. Así que de momento, estas son las últimas cosas que hemos descubierto que se han llevado a Marte. ¿Qué nos deparará la semana que viene? Pues estaremos muy pendientes. Y estamos pendientes de toda la información que viene de allí. Lleva 9 días el Perseverance en Marte. Estamos contando cosas y lo que nos queda muchísimo. Y nos queda en la tertulia a comentar, Josep Guijarro, algo sobre materiales extraños. Bueno, de hecho, dábamos hace 15 días la primicia, ¿verdad? Y yo esperaba que hubiera un revuelo. De ese documento del Pentágono en donde se admitía la existencia de restos en posesión del Pentágono. De restos de no identificados. Efectivamente. O sea, la petición concreta de Anthony Bragalia, que es el ufólogo que, aprovechando la ley de información, la FOIA, la famosa Freedom of Information Act. Es que siempre que digo FOIA, no sé por qué, se me pone la mente en otra clave. Pero, ¿de cuál? Sexual. Sexual. Vale. La que uno más echa de menos, vamos. Lo que os decía es que me has desconcentrado total, Bruno, que este ufólogo pidió específicamente, sabéis que la búsqueda va por palabras, por keywords, ¿no? Palabras clave. Y él puso UAP, que es la nueva denominación que tienen los ovnis para la Fuerza Aérea, puso AATIP, que es el proyecto secreto que destaparon en 2017 las periodistas de New York Times y ya conocido por todos, y Bigelow Aerospace, que es la empresa de Robert Bigelow, porque en declaraciones a medios como la CBS o la BBC había presumido de tener unos almacenes en donde guardaba meteomateriales. Hechos que después fueron ratificados por el senador, te lo diré ahora, bueno, me saldrá, por un senador de Estados Unidos, que es quien pasa fundamentalmente información también a los medios. ¿Qué ocurría desde Harry Reid? Ahora me ha venido a la mente el nombre del personaje. Este Harry Reid también declaró en su día, en 2017, cuando destapó el asunto, que existían unos almacenes en Las Vegas. Pero no dijo de quién eran, pero era blanco y en botella. Si Bigelow Aerospace tiene almacenes en Las Vegas y resulta que su empresa está en Las Vegas y presume de tener piezas extraterrestres en sus almacenes, pues parece que estaba claro que por ahí iba, ¿no? De manera que esas fueron sus tres palabras clave. Y como accedí además, y esto lo hice a nivel personal, tú puedes buscar en Google a través del buscador, pero hay otras formas de buscar, ¿no? Yo siempre recomiendo, siempre que alguien quiera saber qué se menciona específicamente en una página concreta, tú pones, en lugar de poner HTTP al comienzo, pones site, dos puntos, el nombre del dominio, en este caso concreto es dia.mil, que es como tienen registrado el dominio la Agencia de Inteligencia de la Defensa, y entre paréntesis la palabra que tú quieras buscar. En este caso yo quise buscar UAP Bragalia y da como resultado un informe de unas cuantas páginas en donde vienen todas las solicitudes a FOIA relativas a ovnis y a otras cuestiones, y ahí está, solicitud asunto AATIP. Es decir, no hay duda de que la recepción de la información por parte de quienes después mandarán a la DIA la solicitud es encaminada al asunto de los ovnis. Y la DIA da como respuesta lo que ya dimos hace 15 días, 154 páginas con información que cuando, ahora que ya la he leído al completo, la lees, pues dices, joder, esto es la hostia, pero en ningún momento se dice que pertenezcan a objetos no identificados o de su lugar de procedencia, ni humano ni espacial. No se dice nada en torno a todo esto. Con lo cual, uno podría pensar que a lo mejor por un error han facilitado esta información, ¿verdad? Sin embargo, nadie de la administración norteamericana ha dicho que se tratara de un error. ¿Quiénes han intentado polemizar con todo esto? Bueno, pues para mi sorpresa han sido los responsables de Black Ball, es decir, esa página que contiene una cantidad ingente de información oficial relativa al fenómeno OVNI, que la tiene almacenada y que fueron los receptores. Manuel dio la noticia hace unas semanas también de esos 2.100 o 2.700 nuevos informes de la CIA, y ahí está todo ese material, y sin embargo son ellos los más críticos con esta búsqueda. ¿Y en qué se basan para decir que son críticos? No en, como sugirió Juanjo hace 15 días, que a lo mejor no tenemos las consultas, ¿no?, para acotar la búsqueda. No. Simplemente en, por un lado, en un supuesto Twitter del senador Harry Reid, en el que se desdice de las afirmaciones vertidas a New York Times en 2017 y que New York Times emite una corrección. Bueno, comprobemos si eso es verdad. El tweet no existe. Eso o lo ha podido borrar o, digamos, nunca lo escribió, porque además hay algunas cosas de la estética del propio tweet, sobre todo en la grafía de las fechas, que no encajan en cómo las hace Twitter. Y la segunda posibilidad, vayamos a New York Times a ver si ha rectificado lo que el senador Harry Reid, con su legítimo derecho, puede solicitar. Y el texto está íntegramente diciendo el tema de los metamateriales en Las Vegas. De manera que eso ya me chirrió. Por otra, se basan en una entrevista personal que hizo George Knapp, un periodista ufólogo bastante escéptico en este sentido, que realiza a Bigelow. Y él, a lo largo de la entrevista, le dice, oye, ¿tú tuviste alguna vez estos metamateriales? Y él responde, nunca tuve ninguno. Esa es la respuesta y no hay repregunta. Es decir, ¿vas a decirle a un señor que está bajo estricto juramento y confidencialidad que vierta cuando es un contratista externo y por lo tanto se puede quedar sin esos contratos? Es de críos, ¿no? Y la tercera es la que al otro que aludió al tema de los metamateriales, que es, lo diré, Luis Elizondo. ¿Os acordáis de Luis Elizondo? Sí, ¿no? El tipo del Pentágono que, y esto no sé si lo hemos dicho o no lo hemos dicho nunca en la tertulia, ha dejado ya el grupo de las artes del músico este, de Tom DeLonge, ¿no? Y ahora va por libre. Pero es muy curioso porque DeLonge ha convertido todo el tema ufológico en algo, de atracción turística. Ya pasan de investigar más cuando ha desaparecido este hombre. Y precisamente Luis Elizondo decía en un programa de televisión de gran audiencia, no me voy a acordar ahora del nombre, que le preguntaba al presentador de Telenoticias, para entendernos, horario de máxima audiencia. ¿Cree usted que el gobierno de los Estados Unidos tiene materiales almacenados? Y dice, yes. Yes, en mi pueblo es un sí, ¿no? Pero sin embargo ahora, fíjate, ahora dice lo contrario, que él nunca ha dicho que podría, pero no que los tuviera. Es decir, las tres fuentes principales, salvo la del senador, que sigue manteniendo ese RGR que sí, y la de Bigelow, que no ha dicho nada, es decir, ninguno de los que Black Ball acredita que dijo, ha denegado lo que dijo, ¿vale? Sin embargo, la sensación que yo tengo es un poco de lucha de egos. Sí. No sé, por poner un ejemplo muy del terruño, cuando la desclasificación militar, ¿os acordáis de aquella guerra Benítez-Ballester? Pues me da un poco esa sensación, que fíjate, al final van a ser los propios ufólogos los que se tiren la tarta a la cabeza de lo que a mí me parece la noticia del siglo. Que es la recuperación, la posesión por parte del Pentágono de una serie de materiales relacionados con objetos volantes no identificados. Una noticia, una información que aquí estamos siguiendo y que nos está transmitiendo todas las novedades Josep Guijarro. Juan José Chezoro, vamos a hablar rápidamente, más informaciones, experimentos, se va a poner en marcha, se va a realizar, es con globos, globos lanzados por investigadores de la Universidad de Harvard. Sí, bueno, pues es un experimento que llevaba más o menos diseñándose desde el año 2014 y ahora ya por fin parece, porque todavía hay un pequeño margen para que finalmente no se lleve a cabo, pero parece que este verano ya se llevaría a la práctica. Y estamos hablando de una cuestión muy, muy delicada, y por eso digo que todavía puede estar en duda y puede que finalmente no termine de producirse, y es que sería el primer experimento que se va a realizar en ingeniería solar. Y esto es algo de lo que hemos ido hablando también en diferentes ocasiones. No tiene que ver directamente con la idea de los chemtrails, pero sí que se parece hasta cierto punto. Lo que pasa es que aquí no estarían involucrados aviones, sino que estarían involucrados globos aerostáticos, ¿no? Lo que se pretende hacer, y lo va a llevar a cabo, ya digo, si consiguen unos determinados avales que ahora comentaré, la Universidad de Harvard, y además con su propio presupuesto, es un presupuesto de la propia universidad, van a lanzar una serie de globos a la estratosfera en Suecia. Van a rociar esa parte de la atmósfera, esa estratosfera, la van a rociar con una serie de pequeñas partículas, de partículas minúsculas, y la idea de estas partículas es que, si esto se llevara a gran escala, pues fueran capaces de reducir la radiación que llega a la Tierra a partir del Sol, ¿no? Es una manera de enfriar la Tierra, haciendo que gran parte de los rayos solares, en lugar de incidir sobre la superficie de la Tierra, pues lo que hagan es que reboten, se reflejen en estas partículas en suspensión en la parte alta de la atmósfera, y realmente de esa manera, pues claro, nuestro planeta estaría sometido a menos temperatura, ¿no? Porque no dejaríamos que llegara esos rayos solares finalmente, como digo, a nosotros. Entonces esto, claro, es una idea que en muchas ocasiones se ha hablado, que en muchas ocasiones parecía como que era de ciencia ficción. Es un poco también determinados fundamentos que tienen aquellos que creen en la teoría de los chemtrails, que es lo que precisamente estaría detrás de esa supuesta conspiración internacional. Pero aquí estamos hablando de una cuestión distinta, de una cuestión experimental, de una cuestión transparente, porque, ya digo, es un proyecto público conocido, que es de geoingeniería, y que se va a realizar con estos globos. Los globos lo que van a hacer es ascender a esas partes altas, como digo, de la estratosfera. Va a haber lo que se va a hacer este verano, finalmente sería simplemente empezar a liberar unos 2 kilogramos de partículas, que serían micrométricas. Luego finalmente lo que haría es que el propio globo se metería por esa nube que se haya creado a partir de este cúmulo de micropartículas para ver precisamente, empezar a establecer, digamos, cómo se están comportando esas partículas. Ver cómo, por ejemplo, se expanden por la atmósfera, ver, por ejemplo, cuánta capacidad, cuánta luz solar van a reflejar, cómo interactúan entre sí y cómo interactúan con otros gases, es decir, los efectos de la pulverización y al mismo tiempo también calibrar los propios instrumentos de medición que tiene este globo. Eso va a ser la primera fase. Si la cosa va bien, seguramente ya se empiece a establecer otra serie de lanzamientos posteriores donde ya se empezarían a liberar pues más partículas, ya con la idea también, como decimos, de dispersar la luz solar y, por lo tanto, bueno, pues enfriar la Tierra. Esto, como os podéis imaginar, pues claro, presenta muchísima inquietud, porque ahora va a ser un experimento muy pequeño, simplemente, como digo, más que nada encaminado a ver cómo pueden calibrar, cómo pueden probar el comportamiento de estos instrumentos que llevan de medición, que llevan estos globos, para ver realmente cómo funcionan, bueno, pues es en esas capas altas de la atmósfera. A más escala, como digo, esto puede ser muy peligroso porque, de momento, la geoingeniería solar solamente se ha experimentado en el laboratorio. Nunca se ha hecho en espacios abiertos. Esta es la primera vez que se va a hacer. Y esto, como digo, llevado a gran escala, no se sabe qué efectos va a tener. Y tú lo puedes estar haciendo en una zona de Suecia, por ejemplo, pero el cielo, la atmósfera no tiene fronteras, no tiene límites. Entonces no sabes cómo puede afectar alrededor. No sabes si realmente ese enfriamiento que puede provocar, puede generar más lluvias en otras regiones o no, puede provocar al mismo tiempo sequías en otras partes del planeta, no lo sabemos. Entonces, ¿qué es lo que, sabiendo estos riesgos que hay, Harvard ha creado un comité independiente que lo que tiene que hacer es, antes de que se produzca este primer lanzamiento, que ya digo, es solamente para testear el instrumental, antes de ese primer lanzamiento tiene que valorar pues una serie de cuestiones legales, de cuestiones éticas, de cuestiones ambientales, para ver si el grupo de investigación va a continuar con ese primer vuelo o no. Y tiene que emitir esta opinión, este informe, antes de que se produzca el lanzamiento. Curiosamente, muchos de los que son los directores de este proyecto experimental de geoingeniería, que, como digo, es, bueno, pues genera tanta polémica, muchos de ellos lo que consideran realmente es que su objetivo no es realmente poder controlar el clima. Es más, consideran que esto de la geoingeniería solar realmente es algo, como comentamos, muy peligroso, muy arriesgado. Pero lo que quieren es tener un buen conocimiento de cómo eso puede ocurrir, porque temen que quizás algún país, en un momento dado, si no se consigue enfriar, porque todo lo que sabemos con toda la cuestión del cambio climático, pues los compromisos internacionales pues para reducir el dióxido de carbono, para reducir las emisiones tóxicas a la atmósfera, pues va muy lento, y seguramente a lo mejor algunos países, en cuanto empiecen a encontrarse con ciertos problemas locales de sequías o de cambios bruscos, a lo mejor empiezan ellos a moverse por su cuenta. Nosotros hemos hablado aquí, por ejemplo, como China está ya desarrollando determinados programas para o bien sembrar nubes o bien disolverlas. Entonces, ellos lo que quieren es empezar a ver cómo se puede realmente conocer esta tecnología, esta ingeniería, y ver lo que da de sí, ver qué problemas conlleva, qué beneficios tiene, y de momento tener esa información más que realmente pensar en hacer un gran programa a gran escala de geoingeniería solar, ¿no? Y vamos a ver qué es lo que ocurre, porque digo, hay mucha polémica. En Suecia, por ejemplo, ya hay muchos movimientos también ambientalistas que están llamando la atención y diciendo que las autoridades que no autoricen, ¿no?, que no permitan que realmente este experimento se lleve a cabo. Y bueno, aunque ya digo, es una cosa que está ocurriendo en Suecia, realmente nos afecta a todos. En Suecia, en el cielo de Suecia, se van a lanzar una serie de globos. Es una investigación de la Universidad de Harvard, una serie de globos que tienen unas partículas. Bueno, vamos a conocer algo más sobre su efecto. Y vamos a conocer también algo más sobre una noticia, una información que tiene que ver con la publicación que ha hecho un especialista que demuestra o intenta demostrar una vez más la información, la hemos comentado aquí en alguna ocasión, en Manuel Carvillal, sobre la conciencia y su no ubicación en el cerebro. Sí, este es uno de los debates más apasionantes que se están dando hoy en día en el mundo de las neurociencias. En este caso viene de un estudioso que es médico, es profesor de psiquiatría en la Universidad de Virginia, y hay mucha gente que lo considera el precursor en la investigación científica de las ECM, de las experiencias cercanas a la muerte. Lleva más de 50 años investigando las ECM. Y me parece, yo que no creo que exista vida después de la muerte, me parece muy honrado el trabajo que acaba de publicar, After, se titula, y es un resumen de estos 50 años de investigación sobre las ECM, recogiendo infinidad de testimonios. Y este médico, Bruce Grayson, compila estudios realizados por otras universidades, algunos de ellos realmente muy notables, en los que se han trabajado con universos de casos de miles de sujetos, ¿no? Y en esos estudios, según plantea Grayson, hay una serie de elementos de las ECM que se repiten, que aparecen descritos en muchos de esos episodios, pero, y este es un argumento que yo nunca me saco de la cabeza, lo hemos comentado muchas veces en los debates que hemos hecho sobre las ECM, y esto es algo que él, siendo un firme defensor de la supervivencia de la conciencia después de la muerte, es algo que él también plantea en este trabajo, por eso digo que me parece muy honrado, y es que un amplio porcentaje de las personas que describen todos esos episodios relacionados con la sensación de salir del cuerpo físico, la sensación de la expansión de la conciencia, la sensación de la presencia de seres fallecidos, no estuvieron cerca de la muerte. Y esto es una de las cosas que más sorprende al doctor Grayson y que le lleva a plantearse otras posibilidades, ¿no? Por ejemplo, es el titular de esta noticia, que independientemente de que haya o no una supervivencia después de la muerte, la conciencia en algún momento puede ubicarse fuera del soporte físico, que la mente y el cerebro no son la misma cosa, que la conciencia puede independizarse de nuestra carcasa física en algún momento. Y para ello menciona algunas experiencias sorprendentes de personas con lesiones cerebrales muy graves, con una imposibilidad, digamos, de tener una actividad cerebral normal, y que en un momento determinado también describen estas experiencias a pesar de no haber estado muertos ni cerca de la muerte, ¿no? Entonces, creo que es un trabajo muy humilde, muy honesto, en el que él expresa cómo después de 50 años todavía tiene muy pocas cosas claras, pero que la posibilidad de que la conciencia no esté localizada exclusivamente en el cerebro, haya o no supervivencia a la muerte física, es una de las cosas que a él le parece más razonable por el momento. El hallazgo de un manuscrito supuestamente de Lope de Vega. Hablamos ahora. Sí, es gracias a una persona, es un especialista en el teatro barroco, que lleva pues dedicándose muchísimo tiempo a intentar identificar pues esto, obras que están un poco perdidas. Es el profesor de la Facultad de Filología y Comunicación de la Universidad de Barcelona, se llama Gastón Gilabert, y está encantado porque resulta que ha descubierto en la Biblioteca de Cataluña un manuscrito inédito, nada más y nada menos que del siglo XVII. Y bueno, pues él llegó ante este manuscrito un poco pues siguiendo una pista. Él seguía una pista que era una canción perdida durante 4 siglos, que tenía que ver con una obra póstuma de Lope de Vega, que se llamaba El amor enamorado. Bueno, pues él localizó que un antiguo religioso había hecho una manipulación de unos versos de la obra original de Lope de Vega, de esta canción, lo que se llama en el terreno oficial en este tipo de cosas un contrafactum, que es cambiar la letra de una pieza musical por otra. Y bueno, pues lo que hizo fue lo típico, cambiar versos paganos y ponerlos como versos religiosos con un contenido sacro, con lo cual despistó totalmente a los copistas durante todo este tiempo, durante 4 siglos, y él está pues más que feliz al haber detectado este contrafactum y poder demostrar que en esta mezcla entre los versos originales de Lope de Vega más los versos que se había hecho este maquillaje el religioso, pues ha conseguido detectar la obra esta inédita que había sido perdida y le pega un tirón de orejas a todos estos copistas que se les pasó inadvertida. Hay que recordar que la obra se publicó y estrenó póstumamente, como he dicho, que se puso en escena en los Jardines del Retiro y está dedicada a los reyes Felipe IV e Isabel de Borbón. Y resulta que el texto del amor enamorado se trata del mito de Apolo y Dafne, que está mezclado con la fábula de Ovidio, con el género pastoril, de moda en los ambientes cortesanos. Así que esta obra de Lope de Vega, por fin, está recuperada para el teatro barroco. La de siglos que han pasado, de Lope de Vega y de Cervantes, digo los dos porque son dos personajes sobre los que hay mucha información nueva en los últimos tiempos y son los grandes literatos, eso no lo discute nadie, de la historia de nuestro país. Hasta aquí la tertulia Zona Cero de esta noche. Manuel Cabrillal, gracias. Está dormido. Sí. A vosotros, gracias. Aducido. Josep Guijarro, gracias. Muy buenas noches, gracias a vosotros. Cuídate. Juan Sánchez Oro, un abrazo. Un abrazo, hasta la semana que viene. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Nos vamos a Vietnam en busca de el hombre salvaje. Dicen que es el eslabón perdido o un eslabón perdido. Y vamos a hablar sobre esta criatura y también sobre algún caso en concreto relacionado con esta criatura. Acaba de publicar un reportaje, os lo hemos comentado antes. Carlos Afons en Gavira. Carlos, muy buenas, ¿qué tal? Hola, buenas, ¿qué tal? Un placer saludaros. Buenas noches, Carlos. Buenas noches, Silvia. Decía yo que el eslabón perdido o un eslabón perdido, pero las selvas de Vietnam parecen un sitio apto para que se produzca, bueno, pues para que se esconda allí un poco lejos de los ojos y la influencia del mundo occidental. Esa es la gran pregunta. Además, el reportaje de periódico que me ha servido a mí de base, ¿no?, para escribir esta historia, el titular es contundente. De hecho, dice literalmente, textualmente, dice: se ha encontrado el eslabón perdido vivo en Annam. Bueno, Annam, Vietnam no existía en esa época todavía, a finales del siglo XIX, como estado independiente. Estaba Annam, Cochinchina, Tonkin, pero bueno, la Indochina, para entendernos. Y este editorial de un periódico norteamericano, de New York Journal, de diciembre de 1896... pues describía el encuentro de un explorador francés en las lejanas selvas de Annam con una criatura que reunía todos los atributos del eslabón perdido, que estuvo muy de moda en la época. Es decir, el paso, digamos, intermedio entre los simios y los humanos. Entonces me relata una historia asombrosa, ¿no?, de cómo capturaron a esta criatura, muy parecida a los humanos, puesto que andaba de manera erguida, tenía bastante cabello en el cuerpo, un color pardo rojizo, más o menos, una altura considerable, 1,80 m, y luego, bueno, va añadiendo descripciones, ¿no?, como que utilizaba ciertas herramientas bastante primitivas, rudimentos de lenguaje. Claro, ya le van adornando bastante carga a la criatura, entonces nos hacen dudar, ¿no?, la eterna pregunta de si estamos ante un gran simio desconocido o una forma humana no evolucionada. Se ha hablado mucho de que puede existir ese eslabón perdido en Asia. Se ha buscado en muchas ocasiones. Allí hemos mirado mucho a África, pero también hay que mirar a Asia porque tiene muchos lugares recónditos como las selvas de Vietnam. Exacto, Bruno. Además, esa cuestión me encanta personalmente porque la paleontología, bueno, ha avanzado mucho en un siglo y medio, no cabe duda, pero siempre estamos con el monopolio de África, de que el hombre evolucionó de una forma de primate en África, el Australopithecus, salió de África y, digamos, se extendió por todo el mundo. Y sigue hegemónica esa concepción, pero es que en el siglo XIX, a finales, hubo algunos biólogos y paleontólogos que quisieron romper una lanza a favor de otra teoría, una teoría muy arriesgada. Y era lo que tú decías en el encabezamiento, que era que la evolución humana podría haber surgido en las selvas de Asia. Y razones biológicas no faltan, porque démonos cuenta que estamos en un contexto en que se encontró los restos del hombre de Java, los restos del hombre de Pekín. Bueno, en el año 2004, sin irnos muy lejos, se encontraron los huesos del famoso y célebre hombre de Flores. Es decir, hay una serie de piezas que nos ayudan a reconstruir la evolución humana y todas están en el arco, digamos, del sureste asiático. Indonesia, la península de Malasia, Indochina, que incluye Vietnam. Entonces, pues hay razones suficientes para pensar que estos eslabones perdidos del ser humano no es solamente que hayan evolucionado en Asia, sino que se hayan perpetuado y quién sabe, que es la difícil pregunta, de que hayan sobrevivido hasta tiempo no muy remoto en esas intrincadas selvas. En esa zona hay mucha tradición oral de un supuesto, como estábamos comentando, hombre salvaje que tendría cola. Es una, yo creo, de las características, ¿no?, que se menciona más en diferentes poblados, en diferentes zonas. La característica común es que tiene cola. Y con ese encuentro que tú comentas, que incluso se llegó a capturar, decían que utilizaban como una especie de lenguaje, ¿no?, que para las personas con las que contactaron no sabían qué era lo que decían, pero que algún nativo que estaba así un poco de intermediario, que era como que llegó a entender alguna palabra. Y era conocido en la zona como, no sé si recuerdo bien, como hombre de Moy. ¿Cómo era ese hombre? Exacto, era el Moy, le denominaban las tribus nativas de la zona. Sí, pues era a grandes rasgos, era una forma humanoide de 1,80 m aproximadamente de altura. Caminaba erguido, tenía un cuerpo fornido, fuerte y muy piloso, con una cobertura de pelo rojiza, que por cierto es el color de los orangutanes. Y luego da una serie de características que yo creo que más que nos ayudan, nos confunden, porque, por ejemplo, esta criatura, el Moy, según el reportaje original de New York Journal, era capaz de trepar a los árboles, es decir, es una característica de los monos, de los simios, pero sin embargo también era capaz de correr a cuatro patas. También utilizaba herramientas primitivas. Entonces, luego el reportaje es verdad que camina un poco hacia la fabulación, un poco, pero, por ejemplo, unos 10 años después, hubo otro explorador francés que recorrió la misma zona, que es la cordillera de Annam, en la selva allí de Indochina, y describe en su libro, que se titulaba precisamente Las selvas del Moy, la misma criatura exactamente igual, pero ya le quitaba el atributo de la cola. Entonces ya ahí nos confunde un poco más, porque ya digamos que está, entre comillas, humanizando más a la criatura. La cola obviamente es un atributo animal, ¿no? Y además tenemos la concepción de que es algo primitivo, ¿no? Pero sin embargo, en este libro de Henry Maître, de 1912, ya le quitan la cola. Incluso en reportes posteriores de oficiales franceses, Indochina era colonia francesa, describen ese mismo tipo de criatura, a grandes rasgos la misma, pero ya le van quitando la cola, le van quitando la capacidad de fabricar herramientas. Lo del lenguaje es indescifrable, más bien gutural, ¿no? O sea, algo muy, muy primitivo. Y aunque algunos nativos que servían de intérpretes para los oficiales franceses decían que pillaban alguna palabra, que lograban entenderla, sin embargo, desde la concepción de los propios nativos de Vietnam, esta criatura no era humana, era algo animal, más bien, algo simiesco. Sin embargo, repito, estamos en esa dicotomía de no saber clasificarlo si como un gran simio, que no estaba reconocido por la ciencia, o por una forma humana no evolucionada. Es decir, el gran secreto de nuestro propio origen, si estábamos realmente ante el eslabón perdido. Hay más testimonios, porque la verdad es que esas características, ese lenguaje, ese pelo rojizo, esa pequeña estatura, 1,50 en máximo, nos recuerda bastante a la descripción que después tenía o que se podía hacer del hombre de flores. Parece que hay una característica en esos lugares de Asia de que hay algún tipo de humano de estatura pequeña en el lugar. Un eslabón perdido pequeño como el hombre de flores. Pues sí, ya te digo, el terreno es provecto porque se han encontrado muchísimas pruebas paleontológicas, tanto en Indonesia como en todo el sureste de Asia, porque todas estas historias de hombres salvajes no es casualidad, es como causa-efecto, siempre se producen en zonas recónditas, obviamente, poco abiertas a la exploración y siempre donde ha habido unas pruebas paleontológicas muy sólidas. Y de hecho el paso de los años nos está dando la razón por todos los yacimientos que están alumbrando y los que quedan. Incluso hay una pista, que esto ya es una opinión mía personal, pero que yo relaciono directamente con este caso del MOI. Y es el famoso hombre de hielo de Minnesota. O sea, damos un salto en el tiempo, hasta los años 60, hacia esa célebre historia de la llamada criptozoología, que conocéis bien, que es la del hombre de hielo de Minnesota, que hizo furor en Estados Unidos a través de un espectáculo circense de un empresario estadounidense, de Frank Hanson, que fue exhibiendo por diversas ciudades de Estados Unidos una criatura humanoide que estaba en un bloque de hielo. Claro, la gente pues lo vio, causó mucha expectación, pero la gracia del asunto es que llamó la atención de un biólogo tan prestigioso como fue Bernard Hubermann, que es el padre de la criptozoología. Entonces fue a examinar ese cadáver que estaba en el bloque de hielo y lo describió de una manera perfecta, con muchos detalles, con una gran capacidad de análisis. De hecho, han sobrevivido los bocetos que hizo de esa criatura. Y esa criatura, la descripción nos recuerda exactamente a la misma criatura que describe el reportaje de periódico del New York Journal, los reportes de los oficiales franceses de años posteriores. Es la misma criatura. Y de hecho tenemos otra prueba, digamos, a favor, que es que se localizó ese cuerpo en la misma zona de Vietnam, en el centro de Vietnam, cerca de la provincia de Con Tum. O sea que estamos aquí con diversas piezas, las vamos uniendo, las vamos hilvanando, y al final pues desembocamos en que estamos hablando de una criatura bastante real. Es decir, aparte de la mitología, es algo bastante tangible. Ese hombre de hielo que comentas, Carlos, el hombre de hielo de Minnesota, ¿es el que se hace referencia a que fue una captura que se hizo durante la guerra de Vietnam o es otro? Exactamente, no, es este, Silvia. El problema de la historia del hombre de hielo de Minnesota es que se degradó la historia, porque el cadáver era real, llamó la atención de Huberman y tal, y la cuestión es que el empresario circense se desprendió de este cuerpo, no sabemos por qué razones, y lo sustituyó por una réplica de látex y artificial, por un maniquí. Entonces, claro, vinieron otros expertos después y cuando vieron el maniquí, claro, lo tacharon de fraude, que era una broma de mal gusto. Entonces la historia, digamos, del hombre de hielo de Minnesota cayó en el descrédito. De hecho, es una aberración llamarlo de Minnesota, porque no tiene nada que ver con el origen real de la criatura. Incluso el empresario este estadounidense dijo que se lo había encontrado en el mar de Ojotsk. Vamos, unas patrañas realmente indigeribles. Pero la cuestión es saber el origen de esa criatura que llegó allí. Y está, vamos, hay documentación, incluso hay testimonio de militares de Estados Unidos que lucharon en la guerra del Vietnam, de que hubo, al menos que sepamos, un caso de un abatimiento por parte de una patrulla norteamericana de un MOI, de un hombre salvaje del Vietnam, en la selva, en el año 68. Lo abatieron, lo llevaron, transportaron en un helicóptero y lo trasladaron a Estados Unidos, como si fuera una baja de combate más. Uh-huh. Entonces, y esa fue la explicación de por qué llegó a Estados Unidos y lo exhibió este empresario circense. Pero es esa criatura, es la misma. El hombre salvaje, el eslabón perdido o no, el hombre salvaje de Vietnam. Esta noche aquí lo hemos tratado en La Rosa de los Vientos con Carlos A. Fonte. Carlos, mil gracias. Gracias a vosotros, un placer. Un abrazo. Nos encanta este investigador, Carlos Fons, que ha estado con nosotros hace un tiempecito que no se pasaba por aquí, por la Rosa de los Vientos, pero hoy ha estado contándonos algo sobre el hombre de Moy, ese hombre salvaje, ese mitad hombre, mitad simio, que puede ser, o que se ha comentado que puede ser, un eslabón perdido, que era un eslabón perdido que se encontraba en Asia. Una hora todavía en la Rosa de los Vientos, en la sintonía de Onda Cero. Vamos a conocer algo más sobre el Hotel Anderson. Nos lo va a contar Laura Falcolara en Ecos del Pasado. Vamos a contar en Mujeres con Historia algo sobre una bailarina que conquistó a un rey y ha vuelto. Está con nosotros Javier Sevillano. Tenemos Fronteras del Futuro. Nos va a hablar de un ascensor. Un ascensor que, cuyo objetivo, cuyo destino es el cielo. Todo eso será después de las noticias de la actualidad. Llega ya mismo en Onda Cero. Nos ponemos al tanto de todo lo que está ocurriendo y después continuamos en La Rosa de los Vientos, todavía una hora junto a vosotros. Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Comenzamos una nueva hora, un nuevo tramo en La Rosa de los Vientos. Atención, porque ya estamos en marzo. Este año bisiesto, 28 días de febrero. Hemos pasado del día 28 de febrero al 1 de marzo, hace 3 horas y 6 minutos. Ya estamos en marzo, 1 de marzo. Y el día 14 de marzo, en tan solo 14 días, se cumple un año del estado de alarma. Un año en que nuestra vida ha cambiado. Y parece que con los últimos datos, esta tercera hora está finalizando o ha finalizado ya. Los datos, si es una tercera ola, algunos se consideran que es un recrudecimiento de la segunda, porque no ha habido una diferencia entre la segunda y la tercera, pero ha sido un mes, sobre todo en los casos graves, en la mortalidad, bastante malo, pero en los últimos días los contagios han descendido y parece que además, coincidiendo con la llegada de las vacunas, con la vacunación masiva, todo está mejorando un poquito. Hemos acabado la semana con una incidencia acumulada a 14 días, que es la cifra que se toma como referencia a nivel internacional, de 193 puntos. Tomando como referencia la incidencia acumulada a 7 días, aunque no es la referencia internacional, pero no se puede hacer mucho más fácil poder predecir qué es lo que va a pasar, ahora está en 77 puntos. Esto nos hace pensar que seguramente estaremos a final de semana entre 150 y 170 puntos, más o menos, con lo cual podremos andar más o menos por finalizada esta ola del coronavirus, y la vacunación y las la vacunación va a ser masiva, porque ya hay varias vacunas que están aprobadas, que se están distribuyendo, y algunas que se han aprobado muy recientemente y que dentro de un poquito se van a llegar a España y se van a utilizar. Lo dicho, comenzamos la nueva hora, una nueva hora en La Rosa de los Vientos. Hasta las 4 de la madrugada vamos a tener Fronteras del Futuro, vamos a tener Mujeres con Historia, y ya mismo Ecos del Pasado. Vamos a conocer una historia fascinante y extrañísima de un hotel, el Hotel Anderson. Ecos del Pasado. Es una fuente sin fin de experiencias, de casos extraños. Los hoteles abandonados. Esta noche hablamos del Hotel Anderson. Y lo hacemos en Ecos del Pasado, como siempre, con la presidenta de Prisma Publicaciones, con Laura Falcó Lara. Laura, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches, Bruno. Una fuente sin fin, ¿eh? Los hoteles, seguramente, porque han pasado muchas cosas y mucha gente, bueno, y dejan su huella en el sitio. Y además, cuando explique la historia, más de uno le recordará la historia del Hotel Cecil de Los Ángeles. Sí. Porque comparten esa especie de historia parecida en los inicios. Te cuento. Mira, este hotel está situado en lo alto de Heaven's to Betsy Café, en Main Street, hablamos de Kentucky, de Lawrenceburg. Y es un hotel que, como igual que pasó con el Cecil, es inaugurado en la década de 1930, después de haber sido construido, en este caso, no el Cecil, pero sí este, sobre los restos de un hotel que era más antiguo. Cuentan, y esto sí que comparte la historia con el Cecil, que estaba destinado pues a ser un hotel de un cierto lujo. Querían que fuera un hotel elegante, exclusivo. Pero ¿qué ocurre? Que el área donde se construye empieza a denostarse y cada vez disminuyen los negocios que hay allí, disminuye también el turismo y acaba convirtiéndose en un hotel de muy bajo precio, incluso con apartamentos para alquilar. Y eso hace pues que en vez de atraer al público que querían atraer en un principio, que era gente de un cierto nivel, el hotel se llena de drogas, prostitución, violencia y suicidios. Y esa es la parte que quizás compite a nivel de historia pues con lo que también pasó en el Cecil, ¿no? Que gran parte de todo lo que ocurrió se debe pues a esta convivencia de cosas quizás indeseables con los clientes del hotel. Bueno, pues aquí ocurrió un poco lo mismo. Lamentablemente el hotel cada fue de mal en peor y en 1980 se vio obligado a cerrar durante más de 30 años. ¿Cuándo reabren? Pues cuando empiezan a ocurrir, el propietario empieza a detectar que ocurren cosas extrañas en su interior y avisa a conocidos suyos que investigan temas paranormales para que por favor le digan qué es lo que ocurre en su interior. Se estudiaron durante mucho tiempo esa investigación que efectuó un investigador paranormal, descubrió entre otras cosas la existencia de con testigos, con huellas, de pisadas, de ruidos, de siluetas, que la gente, experiencias que la gente tenía, que vivía y que contaba. Pues mira, te cuento, cuando decidieron por fin abrir las puertas de nuevo del Hotel Anderson, lo hicieron para la investigación, el investigador paranormal Jeff Walbridges, y que es un hombre que pertenece pues a un tour precisamente de fantasmas, a Lawrenceburg Ghost Walk. Fue de los primeros en poder entrar de vuelta en el hotel y poder realmente estudiar la historia del edificio e indagar realmente en el pasado del Anderson, así como realizar investigaciones paranormales, ¿no? El caso es que en ese momento pues ya se decide que el hotel pues puede abrirse para visitas puntuales al público, pero es cierto que Jeff Walbridges decide pues investigar a fondo todo lo que ocurre ahí. Y sí es cierto que, como decías, la actividad parece benigna, aunque es cierto que se escuchan muchas pisadas, ruidos, siluetas, sombras que corren por las habitaciones, y hasta ahí todo parece pues bastante controlado. Es decir, sí, hay fenómenos paranormales, pero no parecen agresivos y no parece que vayan a molestar pues si ese hotel quiere volver a abrir sus puertas, ya no como hotel, pero como cualquier otra cosa, ¿no? El caso es que durante la visita hay un momento que la cosa empieza a empeorar y ahí es cuando empiezan a dudar realmente de cuál es el estado real de ese hotel. Y es que uno de los acompañantes, el investigador Donnie Irving, empieza a notar como una extraña sensación de ardor en la piel. El dolor se intensifica y Donnie decide sacarse el zapato cuando descubre debajo del calcetín unas marcas inverosímiles, unas marcas de dentadura, como si alguien le hubiera mordido. Claro, las investigaciones paranormales a veces ocurren arañazos, ocurren empujones, tirones de pelo, pero realmente encontrar un mordisco con todos los dientes marcados uno a uno no es tan habitual. Con lo cual, pues realmente se extrañaron, se asustaron bastante, pero bueno, decidieron continuar con la investigación y profundizar un poco más en el pasado de ese hotel, buscando realmente respuestas y sobre todo intentando indagar pues en esa parte sórdida que tuvo la historia, porque seguramente ahí pues puede estar la razón de que haya algún tipo de ente tan agresivo como para morder, y además con la fuerza, porque tampoco es sencillo que un ente pueda realmente tener la capacidad de morder físicamente a un humano, ¿no? Y el dejar una huella, además, claro, de ese mordisco, no hacerlo, sino plasmarlo, o sea, hacerlo efectivamente con fuerza. Claro, no es tan fácil. O sea, un fantasma en el 80% de los casos son capaces, pues, de lo que sabemos todos, ¿no? De hacer ruidos, sombras, pero ya de ahí pasar a lo físico ya cuesta. Pero encima, a la capacidad de poder agredir a alguien es todavía más complicado. El caso es que cuando empiezan a investigar a fondo la historia del hotel, se dan cuenta que hay muchas muertes asociadas al hotel. Muertes cuanto menos no naturales. Hablamos de por lo menos 3 suicidios y algún que otro asesinato o muerte, incluso por sobredosis de drogas, ¿no? Con lo cual, candidatos a convertirse luego en algo nefasto para el hotel hay varios. El caso es que van realizando más investigaciones a lo largo del tiempo, pero quizás el detonante que hace que la actividad realmente se vuelva insufrible es un descubrimiento asociado a un colchón. Y preguntarás, ¿un colchón? ¿Qué pasa con un colchón? Pues te cuento. Resulta que en una de las habitaciones hay un colchón que al girarlo ven que está como manchado de algo, no saben exactamente qué es, aunque sospechan que pudiera llegar a ser sangre. La historia cuenta que en esa habitación se suicidó una niña cortándose las venas. Con lo cual, también la historia ya es bastante macabra de por sí. El caso es que Walrich decide llevar una botella de luminol, que es una sustancia química que utilizan los laboratorios forenses para descubrir rastros de sangre en las escenas del crimen, y roció el colchón pues con esa sustancia. Bueno, pues como te puedes imaginar, el colchón se iluminó como si fuera un árbol de Navidad, cosa que confirmó que todas las manchas que había en el colchón pues eran sangre realmente. Y es desde ese instante que la actividad parece volverse absolutamente loca, como si hubieran destapado o hubieran abierto la caja de Pandora. Ocurre que a partir de ese momento cualquier visitante, cualquier investigador que va al hotel se encuentra ya no con mordiscos, sino con empujones, tirones de pelo, arañazos. Empiezan a ver incluso sombras amenazantes por los pasillos y la actividad poltergeist empieza a ser realmente muy palpable y peligrosa. Peligrosa porque además, en un porcentaje muy alto, pues los investigadores que acuden a estas puertas abiertas pues no son todos los expertos que debieran. Lo que hacen más que aplacar es provocar que los incidentes vayan a más. Y además no saben tampoco cómo actuar frente a un incidente, con lo cual pues se producen gritos, gente corriendo por los pasillos, y eso no pinta demasiado bien. Pero todavía hay un descubrimiento más que añade todavía un interrogante adicional a lo que es el hotel. Y es que de pronto encuentran una extraña tabla, como una tableta pequeña con una especie de escritura indescifrable, que aún a día de hoy no se sabe exactamente qué es lo que escribe o lo que quiere decir lo que hay sobre ella, ¿no? Pero se dan cuenta que esa tabla, cuando la llevan a alguna habitación, hace que la actividad cambie, es decir, hace que aminore la actividad, como si esa tabla tuviera la suerte de capacidad de frenar los fenómenos paranormales que ocurren en el lugar donde está contenida momentáneamente, ¿no? Esa tabla acaba donándose al Museo Itinerante de lo Paranormal y de lo Oculto para que lo estudien, pero tras 6 meses de tener la tabla entre sus manos no consiguen descifrar ni el significado ni el por qué esa tabla tiene el efecto que tiene sobre el lugar, ¿no? En realidad, la tabla de invocación, que es como la llaman, sería un nombre incorrecto, porque realmente no es para invocar, al revés, lo que hace es frenar la actividad. En cualquier caso, llegan a la hipótesis, porque no han podido demostrarlo, de que probablemente esta tabla pues fue concebida por los antiguos propietarios del hotel para intentar de algún modo ahuyentar o frenar esta actividad, porque al fin y al cabo es lo que hacía, con lo cual es lógico pensar que esa actividad no era nueva, que esa actividad ya estaba antes y que alguien anterior a ellos intentó pues aplacar un poco ese cúmulo de sucesos que no dejaban de acechar el hotel, ¿no? Bueno, el caso es que, pues como te puedes imaginar, al final estos sucesos llaman a más gente. Uh-huh. Y eso es lo que ocurrió. Ocurrió que al cabo de no mucho tiempo, Nick Groff y Katerina Waitman, del programa Paranormal Lockdown, que actualmente está en Kiss, pidieron por favor poder acceder al edificio y investigarlo. Y la verdad es que para aquellos que no lo hayan visto, recomiendo que vean este episodio, porque es muy interesante. Es el segundo episodio de la primera temporada. El programa consta de un encierro de 72 horas y ellos se encerraron en el hotel durante 72 horas y no pasó mucho tiempo hasta que el primer suceso tuvo lugar, y es que el pobre cámara, que además del trío que suelen ir a los hoteles y a los lugares a investigar es quizás el más neutro, el que menos se implica, pues bueno, recibió un mordisco en la espalda de aquellos de campeonato. Realmente, con lo cual el pobre hombre pues le pidió a Nick y a Caterina que le dejaran irse y que lo dejaran volar del sitio, porque imagínate el susto, más allá del dolor, imagínate el susto que te llevas, que te pegue un mordisco, algo invisible, ¿no? Que ya había pasado, ojo, que esto confirma que existe cierto cierta capacidad de repetición de los hechos que protagonizan los supuestos fantasmas en los casos, aunque este es duradero, pero se demuestra como el poltergeist puede ser, este es un caso violento, un poco violento. Claro, además consiguieron bastantes respuestas que confirmaban un poco la historia y las noticias de aquellos que habían investigado antes el lugar. De hecho, a través del Geobox consiguen respuestas tan interesantes como pues la chica suicida, consiguen contactar con ella, consiguen hablar con un hombre muy malhumorado que probablemente sea el responsable de los mordiscos, que por lo visto acabó muriendo quemado en el hotel pues tras caerle una colilla encendida sobre la cama en estado de embriaguez. Y ese hombre es el que ellos creen férreamente que puede ser el que propina esos mordiscos y el que realmente está pues como enfadado con el mundo y no quiere saber nada de ningún visitante, no quiere nadie en la habitación donde él murió, ¿no? Porque de hecho es una habitación sobre todo donde ocurren los mordiscos. El caso es que tras varios días de investigación, 72 horas para ser exactos, intentan hacer un ritual para liberar ese ente de ese lugar, un ente además que les dicen repetidas veces que se vayan, que no los quiera allí, que fuera, y además de forma muy agresiva. Ellos se van del lugar pensándose que el ritual de limpieza ha servido, pero nada más lejos de la realidad. O sea, el lugar continúa sufriendo innumerables sucesos y cada vez peores, además poltergeist muy violentos, que al final hacen que los propietarios decidan cerrar definitivamente el hotel y ya no dejar que ningún otro curioso entre en él, porque además les da miedo precisamente que alguien pueda al final hacerse daño. Solamente dejan que por última vez antes de la clausura, Dana Matthews, junto con otra vez Jeff Walriches y Greg Nerkic, puedan entrar y hacer una última investigación. Y ellos intentan hacer algunos experimentos para contactar con ese hombre quemado, para contactar con otros entes. Y de hecho, pues nuevamente lo que la respuesta que obtienen son mordiscos, pero esta vez la experiencia es realmente aterradora. Porque Greg es el que es mordido, pero no una vez, ni dos, ni tres. Le muerden una vez en el brazo, una vez en el pie y diversas veces en los costados. Con lo cual, pues imagínate el dolor y el cuadro, ¿no? Lleno de marcas, de mordiscos, con además grabaciones que se hacen con dos cámaras de alta definición y donde se ve perfectamente, diente a diente, toda esa dentadura clavada en diferentes lugares del cuerpo. Lo que es cierto es que, bueno, en ese momento ya se dan cuenta que eso es insostenible y cierran el hotel. Hasta hace relativamente poco. Ajá. Hace poco han conseguido, pues bueno, la verdad es que de forma puntual y excepcional, que el día 3 y 4 de noviembre se pueda ir a investigar ese hotel, eso sí, acompañado por investigadores profesionales y también por los propietarios del Museo Itinerante de lo Paranormal y lo Oculto. Con lo cual, dentro de que se abra y se abra para fines turísticos, es verdad que es bajo un ambiente más o menos controlado y asumiendo evidentemente los riesgos que tiene este lugar, porque es un lugar donde la agresión es bastante fácil y continua. Pero bueno, para aquellos que quieran, además será la primera vez que devolverán la tabla famosa al lugar donde se encontró y harán experimentos también con esa tabla para que la gente pueda ver cómo esa tabla consigue aminorar pues los efectos paranormales de aquella habitación donde está, donde se alberga, ¿no? En cualquier caso, para aquellos que quieran, pues ya saben, el 3 y 4 de noviembre tendrán la posibilidad de visitar de forma muy excepcional nuevamente el Hotel Anderson y llevarse algún mordisco, desde luego. Bueno, y llevarse algún mordisco y alguna imagen, alguna experiencia paranormal también. O sea que, bueno, tú vas a ir. ¿Te apuntas bueno, o no? Hay un poco lejos y más sí, con la pandemia. Sí. O sea, en estos momentos salir y irte allí es un poco complicado. Pero bueno, para aquellos que tengan la posibilidad, desde luego, son experiencias únicas que a veces van a vivirlas. Desde luego, eso va a ser en noviembre. Hemos contado aquí los casos que continúan todavía hoy en el Hotel Anderson, en los Estados Unidos, en Kentucky, uno de los hoteles en donde ocurren fenómenos paranormales. Por cierto, uno de los fenómenos paranormales de los que aquí más hablamos son las experiencias que demuestran que existe algo parecido a vida después de la vida, a vida después de la muerte, que junto a nuestro cuerpo físico hay otro tipo de cuerpo, hay algo más inmaterial que no puede pesarse, pero que se manifiesta. Bueno, pues sobre ese tema, sobre la existencia de esa vida después de la vida, va a haber dentro de muy poquito, en Prisma lo vais a hacer, un congreso al que está invitado todo el mundo, un congreso que además, como los tiempos mandan, es digital a través de Zoom. Efectivamente, el 27 de marzo realizaremos una jornada maratoniana, una jornada de entre 3 y 4 horas, con diferentes personas pues, relacionadas con el mundo del misterio, gente que conoce el tema precisamente de la vida después de la muerte. Hablamos de, por un lado, Miguel Ángel Pertierra, como conocemos en el programa Guía de la Rosa, que hemos hablado alguna vez con él, pues es un médico que sufrió una ECM, una experiencia al borde de la muerte. Hablaremos también con Mikel Izarralde, un médium con unas capacidades increíbles, que además ha demostrado en varias sesiones que es capaz de ver a los que no están aquí y de desvelar cosas sobre el pasado de las personas que tiene delante, alucinantes. Hablaremos con Miguel Pedrero, como no, una persona periodista y gran conocedor de estos temas, partícipe de La Rosa y también del Colegio Invisible, y gran experto en el tema de la vida después de la vida, y servidora, que también explicará pues experiencias que he tenido, algunas realmente inquietantes, que para mí demuestran que hay un después y que esto no termina aquí, ¿no? Y pues ya sabéis, entráis en espaciomisterio.com, podéis clicar en viajes y congresos y apuntaros a este mini congreso online a través de Zoom para poder pues interactuar, hablaremos, tendremos mesas redondas y la gente pues podrá también intervenir. Espaciomisterio.com, ahí está toda la información y ahí remitimos a todo el mundo que quiera saber algo más sobre este congreso, insistimos, online, de acorde a los tiempos que estamos viviendo. Exacto. Así que entren en Espacio Misterio y bueno, y que accedan y nos veremos en línea. En espaciomisterio.com está toda la información y aquí en Onda Cero, el próximo jueves por la noche, madrugada del viernes, el Colegio Invisible nos lleva a conocer qué, Laura. Pues este jueves hablaremos de un tema que yo creo que aquí más y aquí menos, incluso a los más escépticos, les llama la atención, que es las sincronicidades. Yo suelo decir, y además lo tengo como frase de WhatsApp, porque pienso realmente que es así, que la casualidad no existe, ¿no? Que lo que existe es la causalidad, que a veces las cosas tienen que pasar en la vida y parece que en cierta manera parte de nuestro destino, no es que esté prefijado, pero sí mínimamente conducido, y nos lleva quizás a que ocurran cosas sorprendentes, algunas además muy llamativas, que hablaremos de ellas pues el jueves en el Colegio Invisible. A la 1:30 aquí en Onda Cero, el Colegio Invisible, con Lorenzo Fernández y con Laura Falcó Lara, hablando de sincronicidades, de casualidades, de cosas que no sabemos por qué, pero ocurren mucho. Y lo hemos contado aquí y contentaremos más cosas, más experiencias extrañas, más fenómenos paranormales el próximo domingo aquí en La Rosa de los Vientos, en Ecos del Pasado, por supuesto, con Laura Falcó Lara. Laura, hasta entonces. Buenas noches a todos. Montes era la bailarina, falsa bailarina, que conquistó a un rey. Es la protagonista esta noche en el relato de Silvia Casasola en Mujeres con Historia. Mujeres con Historia. Los hombres estaban fascinados. Jamás habían visto nada igual encima de un escenario. Ella era bella, pero no mucho más que otras bailarinas o actrices. En cambio, tenía un desparpajo y una picardía que les dejaba hipnotizados. Su número triunfó por medio mundo, conquistando el corazón de muchos hombres mientras levantaba el odio de sus mujeres. Si no, que se lo digan a Teresa de Sajonia, la reina consorte de Luis I de Baviera, quien no solo cayó rendido a sus pies, sino que le ofreció su corazón y gran parte de su cartera, cumpliendo cualquier capricho, de la que se convirtió en su amante y compañera. ¿Quieres descubrir la historia de Lola Montez, la bailarina española que no sabía bailar y que tampoco era española? Pues pon mucha atención. Corría el año 1837 cuando una adolescente, Elizabeth Roxana Gilbert, su verdadero nombre, estaba a punto de casarse con un hombre 60 años mayor que ella. Su madre, Elisa Oliver, había concertado el matrimonio a ver si de una vez por todas enderezaba el carácter indómito de su hija, la que había tenido con tan solo 15 años. La niña, desde que había fallecido su padre, Edward Gilbert, un militar británico que murió de cólera al poco de llegar a la India con su familia, se había convertido en un verdadero problema, sobre todo cuando su madre se casó de nuevo con otro oficial llamado Patrick Crayew. La relación con su padrastro era un verdadero infierno, y este se quitó el problema mandando a la niña con su familia a Escocia. Allí siguió comportándose fatal. Cuentan que se puso a correr por las calles desnuda e hizo la travesura de colocar flores en la peluca de un anciano para que todos se rieran de él. Con 10 años la llevaron a un internado en Sunderland, Inglaterra, regentado por la hermana de su padrastro y su marido, a ver si lograban modelar su carácter. Allí se convirtió en mujer, destacando por su exuberancia y belleza. Ella no era la típica niña irlandesa, su país natal, de piel blanca, pelo pelirrojo y pecas. Elizabeth tenía el pelo oscuro y la tez morena, similar a las mujeres de la India, pero sus rasgos caucásicos y sus ojos grandes y azules delataban que era europea y no asiática. Después fue trasladada a otro internado en Bath para aprender modales y convertirse en una verdadera señorita casadera. Y ahí la tenemos con 16 años, totalmente resuelta a no cumplir los deseos de su madre y a realizar su santa voluntad. I'd pluck a red rose blowing. Elizabeth había conocido a un teniente inglés 5 años mayor que ella, que se había prendado. Desde muy jovencita, en cuanto le crecieron sus exuberantes pechos y se moldearon sus curvas, notó las miradas lascivas de los hombres y supo que aquello sería un arma a su favor para conseguir sus propósitos. No es que estuviese enamorada del teniente, pero para ella era el pasaporte a su libertad. Si se casaba con él, quedaba liberada del yugo familiar y, sobre todo, del matrimonio con el abuelo de 70 y tantos años, que solo de pensarlo le entraban auténticas arcadas. Se fugó y se casó con el teniente James Thomas y se establecieron en Calcuta, donde Elizabeth aprendería bailes exóticos. Elizabeth y su marido se instalaron en la India. Ella adoraba aquel país. Allí había sido feliz con sus padres y deseaba retornar. Elizabeth pasaba demasiado tiempo sola mientras su esposo cumplía su deber en el ejército. Para colmo, enfermó de malaria y al ver que casi muere, se planteó un cambio radical a su vida. A partir de ese momento comenzó a fijarse en los bailes exóticos de las Indias y, al igual que Mata Hari, que se convirtió en una falsa bailarina javanesa, Elizabeth se adelantó un siglo antes, convirtiéndose en bailarina exótica. Su marido era un lastre para la nueva aventura de su vida, así que, como tenía la suerte de no tener hijos, lo abandonó y se volvió a Londres con la clara determinación de conseguir su sueño. Tenía 21 años y un mundo entero por descubrir. En Londres entró en contacto con el mundo bohemio del artisteo. La actriz británica Fanny Kelly le aconsejó que se dedicara a la danza española. Su pelo negro y su tez morena le ayudarían a pasar por una española de verdad. Elizabeth viajó a España a empaparse de folclore typical Hispanics. Y además de aprender un poco a zapatear y mover las castañuelas, asumió su rol de impostora poniéndose un nombre artístico muy español, Lola Montez. En otros ponen Lola Montes. Bueno, pues Montez era el apellido del torero más célebre del momento y decide adoptarlo. Cuentan que en España hizo su debut bailando por primera vez en Sevilla y en Madrid. La verdad es que bailar, lo que se dice bailar, bailaba poco. Su genio consistía en la cara dura que tenía sobre el escenario a la hora de interpretar, convirtiéndose en una auténtica pionera de la seducción al crear el número sexual de la danza de la tarántula, donde con poca ropa movía sensualmente sus brazos, recorriendo su cuerpo en busca de unas arañas que, según ella, la estaban picando. El personal enloquecía y la libido masculina subía de tono cuando la pícara Lola sacudía las arañas de tela y las lanzaba a sus entregados espectadores, quienes se peleaban por obtener semejante trofeo. Algo similar a las pasiones que levantó nuestra Sarita Montiel con su número de la pulga. Hay una pulga maligna que ya me está molestando porque me pica y se esconde y no la puedo echar mano. Salta que saltaba por mi traje haciendo burla de mi furor. Su impertinencia me da coraje y como logre cogerla viva. Para este infame que estoy buscando, para este infame no hay salvación. ¡No hay salvación! ¡No hay salvación! No. Para dar credibilidad a su historia de bailarina española, como apenas sabía dos o tres palabras en castellano, se inventó una rocambolesca historia. La de una sevillana de rancio abolengo que tuvo que exiliarse en Inglaterra tras haberse arruinado con las guerras carlistas y cambió de nombre por el de María Dolores de Porris y Montes, o su nombre artístico como Lola Montes. Lola tenía mucho carácter y una personalidad indómita. Le gustaba provocar y daba pases privados realizando los primeros striptease de la época o algo similar. Ella estaba muy orgullosa de su cuerpo y no dudaba en mostrarlo para ciertos nobles o personajes célebres que pagaban grandes sumas de dinero por ver su escultural belleza. Se convirtió en una auténtica femme fatale que volvía locos de deseo a los hombres. Fumaba, era una gran amazona y no dudaba en dar una torta que otra si interpretaba que el admirador se estaba propasando. Ella era quien llevaba las riendas y daba lo que quería y a quien quería. Su catapulta al estrellato fue en el Covent Garden de Londres, donde la expectación hizo que se agotaran todas las entradas. En vuelo raudo, muy atrevida, caigo en la calva de un buen señor y me percato de lo que piensa al poco rato de mi picón. ¿A quién está ahora mirándome a mí? Después de picarle diría yo así: usted busca un amor puro y sincero, mas ya no lo tendrá si no hay dinero. Pero su éxito quedó eclipsado cuando un espontáneo se subió al escenario y empezó a gritar que Lola era una impostora, que no era española y que además había abandonado a su marido en la India. La prensa se hizo eco de la noticia y ella decidió huir para no tener que dar explicaciones, esperando que con el tiempo aquello se olvidara. Su siguiente destino fue París. Allí Lola conquistó el corazón de los intelectuales más célebres y libertinos de la época, manteniendo relaciones con Alejandro Dumas padre, el compositor Franz Liszt y haciéndose amiga de la escritora George Sand. Pero de nuevo, la fatalidad hizo que cambiara de aires al morir el periodista Alexandre Dujarier, según los entendidos su verdadero amor. Este murió en un duelo, algo que estaba prohibido y que de algún modo le salpicó a ella. Su siguiente destino fue Múnich, la capital alemana a la que llegaría en 1846. Después de actuar en el teatro donde la había contratado para unas semanas, en este teatro de la ciudad alemana de Múnich, pues el dueño la despidió por entender que su espectáculo era indecoroso y vergonzoso, anulando el contrato en vigor. El problema era que si ella no conseguía resolver este asunto, ningún empresario de la zona la contrataría, así que se presentó ante el mismísimo rey de Baviera para exponer sus quejas. El rey, que había oído hablar de la belleza exuberante de la bailarina española, la recibió encantado y cuentan que le preguntó si su cuerpo era obra de la naturaleza o una obra de arte. A lo que la Montez respondió cortando con unas tijeras la parte superior de su vestido dejando sus pechos desnudos para que el rey resolviera por sí mismo su pregunta. Desde ese mismo momento, Lola salió con un contrato de palacio para el mejor teatro de la ciudad de Múnich, donde fue tratada como una auténtica estrella. Por supuesto, el rey se cobró el favor, convirtiéndola en su amante. Luis tenía 60 años y la joven Lola 25. Por lo visto, el enganche del rey hacia la bailarina fue público y notorio. En ningún momento escondió su relación y dejó que la falsa española se aprovechara de su influencia en la corte, tratándola como si ella fuera la verdadera reina. ¿Pero qué poder oculto tenía Lola que volvía locos a los hombres? También se decía que el monarca había expresado su satisfacción con las relaciones que mantenía con Lola, ya que el dominio que ésta tenía de sus partes íntimas había conseguido que tuviera 10 orgasmos en 24 horas. Eso es lo que decían los rumores de la época, pero la escritora Cristina Morató, que buceó en los archivos para escribir Divina Lola, dedicada a Lola Montes, cuenta que aunque tenían relaciones sexuales muy satisfactorias, estas eran un poco escasas porque, como ella había tenido malaria, arrastraba mala salud y se quejaba de padecer jaquecas cuando el rey la reclamaba. Eso sí, el rey Luis, que era muy fetichista, le pedía ropa interior como bragas y otras prendas íntimas que le excitaban igual o más que manteniendo relaciones. Además, se había hecho construir una estatua de mármol a tamaño natural con la imagen exacta de Lola, a la que besaba y acariciaba constantemente. Finalmente, Lola cometió el error de intervenir en política utilizando su influencia sobre el rey. Apoyó a los liberales frente a los conservadores y la iglesia y estos la atacaron continuamente. Aquello terminó por levantar el ánimo revolucionario de los opositores al rey, y aunque este intentó hacer su santa voluntad ignorando las revueltas, nombrando a la impostora española condesa de Landsfeld en 1847, al final el rey pagó un alto precio por su osadía, teniendo que abdicar cuando el movimiento liberal le obligó a hacerlo. Lola, sin la protección del rey, huyó a Suiza creyendo que éste la seguiría. Pero Luis pasó olímpicamente de su Lolita, como la llamaba cariñosamente, y después de dejar a su hijo Maximiliano II como rey de Baviera, se exilió a Francia, donde pasó el resto de su vida, muriendo en Niza en 1868. Desconocemos si se llevó la escultura de la estatua de su Lolita. Lola finalmente volverá a Londres, donde encontrará el amor con George Trafford Hell, un joven oficial de caballería con el que se casará, convirtiéndose en bígama, ya que su primer esposo sigue vivo y nunca arreglaron ningún papel para la separación. El escándalo se supo cuando una tía de su flamante marido los denunció por bigamia. El matrimonio huye a Francia y después a España, pero a los 2 años su amor ha muerto. Y es entonces cuando la llamada de la fiebre del oro de Estados Unidos vuelve a ilusionar a la aventurera bailarina, que no se lo piensa 2 veces y marcha a Norteamérica a probar suerte y a hacerse millonaria. Como una auténtica pionera del oeste americano, compaginará su búsqueda de oro con actuaciones en público para intentar sacar algo de dinero. Y en la ciudad de San Francisco conoce al periodista Patrick Hull, quien se convertirá en su tercer y último marido y con el que se trasladará al pueblo minero de Grass Valley en California. Allí lejos se encuentra una nueva separación, pero tiene suerte porque por fin le va bien con el asunto del oro. Lola se quedó en la ciudad e hizo una pequeña fortuna tras invertir en la mina de un conocido. I'd pluck a red rose blowing, love's in my heart. Aquello le permite abrir un salón que decora con gran lujo y atrae a los hombres influyentes de la zona, que disfrutan viéndola actuar. Monta el espectáculo Lola de Baviera, donde cuenta con pelos y señales en tono de humor su historia con el rey Luis I de Baviera. Lola quiere ser una terriente de la zona. Convertirse lo que ahora llamamos es una especie de influencer, y para ello pues da conferencias sobre la justicia histórica y el intelecto de las mujeres, y también escribe un libro titulado Las artes de la belleza o consejos de tocados de la condesa de Lansfeld. Allí ofrece consejos de belleza y, según dicen, es el primer libro de la historia de este género. Su excentricidad le hizo tener como mascota a un oso grizzly, y para rizar el rizo decide trasladarse junto a un nuevo amante que es actor a Australia para representar su espectáculo, el que será el último. Pero su baile no gustó a la conservadora sociedad australiana, que la consideraba vulgar y ordinaria, por lo que tuvo que regresar a Estados Unidos tratando de retomar sus actuaciones. Y es que Lola no deja indiferente. A algunos les encanta sus provocaciones y desparpajo, y a otros espectadores les causa vergüenza, increpándola por su indecencia, a lo que ella responde sin achantarse y les invita a que se larguen. Lola además empieza a tener problemas de salud. Cuentan que sufrió un brote de esquizofrenia que la asustó muchísimo y decide trasladarse definitivamente a Nueva York, donde en un intento de sentirse bien y en paz consigo misma, abraza la religión metodista. Renunció a todas sus pertenencias, donándolas a los pobres y a la iglesia. Se quedó prácticamente sin nada. Al final de sus días, la mujer que había estado toda su vida intentando tener el riñón bien cubierto, decidió vivir como una pobre en la indigencia, pero con el espíritu tranquilo y en paz. Tan solo 2 años después fallecía de una neumonía totalmente sola y en el anonimato más absoluto. Sus restos fueron enterrados en el cementerio de Greenwood en Brooklyn, donde en su lápida pone Mrs. Elizabeth Gilbert, muerta el 17 de junio de 1861. Tan solo tenía 39 años, pero había sido una vida muy intensa, como todo lo que emprendió. Había recorrido medio mundo, donde triunfó, amó, se divirtió y se convirtió en una especie de diva, de femme fatal, por la cual hasta un rey abdicó. Este impresionante personaje me lo sugirió la Rosa Ventera Ana Bermejo, a la que agradezco muchísimo que lo hiciera. Y además, los audios que habéis escuchado pertenecen a Supercurioso Lola Montes, la cortesana que hizo abdicar a un rey, a otro reportaje llamado Lola Montes y la abdicación de un rey, y también algunas canciones interpretadas pues por las conocidísimas canciones como La Pulga y también La Mosca Indiscreta, interpretadas por Sara Montiel. Su historia se plasmó en la película Lola Montez, estrenada en 1955, que causó un auténtico revuelo por tacharla de pecaminosa y escandalosa. Lo que está claro es que Lola fue una pionera en lo suyo. Al parecer, en público, lo máximo que enseñó fue la liga. Y aunque fue una farsante diciendo que era española y bailarina exótica, lo que nadie puede discutir es que fue una excelente actriz, porque toda su vida fue una gran película. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Fronteras del futuro. Nos vamos al cielo, cogemos una Starboy to Heaven, pero en clave ascensor. En Fronteras del Futuro con Javier Sevillano. Javier, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas noches. Hola, Galáctico. Bueno, este ascensor no sube unos poquitos pisos, ¿no? No, no, esto... esto es de verdad, ¿no? Tiene que tener, o tendrá que tener una botonera muy larga, muy larga, muy larga. Sí, sí, sí. Porque se Bueno, tiene dos, la Tierra, el infinito. Una de tiene dos estaciones, una de subida y una de bajada, dos paradas, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Bueno, esto es del ascensor espacial que llevan dándole vueltas hace tiempo... Pues varios países, últimamente China y Japón, parece ser que son los que tienen puestos un tiempo definido para poner esto en marcha, uno China para 2045 y Japón un poquito después para 2050. Pero estas ideas del ascensor espacial no son nuevas. Ya en 1895 el físico ruso llamado Konstantin Tsiolkovsky ya empezó a darle vueltas a esto del ascensor espacial cuando vio la estructura de la Torre Eiffel. Entonces dijo que con una estructura así parecida se podría ir a lugares del espacio que hasta entonces estaban sin colonizar por los humanos, ¿no? Bueno, podían irse la gente a las nubes, pero de verdad, no metafóricamente, sí, ¿no? También luego ya, de forma ya más novelada, en 1979, Arthur C. Clarke también escribió, lo describió con mucho detalle en la novela Las Fuentes del Paraíso. Y bueno, después de todo eso, las agencias espaciales, tanto europea como norteamericana, la NASA y bueno, demás, también empresas privadas, pues han entrado un poco en la formulación de cómo ir construyendo poco a poco este ascensor espacial. Hace un par de años, en 2018, ya hubo una pequeña simulación, un pequeño experimento, mejor dicho, de una universidad japonesa, Shizuoka, que es la que tiene previsto en 2050 poner esto en marcha, y ya hizo un pequeño experimento con dos especies de cubiletes, digámoslo así para entendernos, y con una pequeña cuerda, por así decir, un cable que los unía y que por el que podían trasladarse estos cubiletes. Bueno, el experimento fue más o menos un éxito, aunque tuvieron también, lo hicieron evidentemente como lo que era un pequeño experimento para ver cuál podía ser el comportamiento a pequeña escala de una estructura tan compleja en el espacio. Digo compleja porque la idea es que el cable, por así decirlo, un cable que sería de acero, una sustancia, una mucho más resistente, se habla de los nanotubos de aceros, que son unos que son una estructura hueca de carbono, pero que son mucho más resistentes que el acero, ¿no? En una proporción pues entre unas 20 veces o algo así más, ¿no? También hay alguna otra sustancia plástica que está siendo probada, pero todavía esta es una de las escollos con los que se encuentra este proyecto. Otro de los escollos para recorrer los 96.000 kilómetros que se pretende que tenga de longitud este cable, en el que habría, digamos, unas cabinas para poder subir. De momento, a lo mejor, habría que empezar por unos 400 kilómetros para llegar a la estación espacial, para poder abaratar el abastecimiento de la estación espacial, tanto de víveres como para subir y bajar a esos astronautas que trabajan periódicamente por un tiempo definido y en la estación espacial, y que esa tripulación se va renovando con otras a medida que se van cumpliendo los objetivos de los experimentos que allí se realizan. Pero el objetivo de todo ascensor es dejarte en un sitio. Este objetivo de llevar a la Estación Espacial Internacional a la gente, pues es válido. A 96.000 kilómetros no sé qué existe. Claro, no sé a dónde va a llevar a la gente. Vamos a ver, la idea es llegar lo más lejos posible, es montar una estructura como... intentar que sea un punto de lanzamiento, un punto, digamos, externo a la Tierra, pero unido a la Tierra por ese cable, y desde ese punto hasta donde pueda llegar ese punto, desde ahí ser el punto de lanzamiento de misiones para que lleguen más lejos de lo que hasta ahora ya llegamos. Es decir, sería, por ejemplo, un punto de abastecimiento, un punto de partida para otras misiones espaciales que pretenden ir mucho más lejos. Por ejemplo, ahora que estamos hablando tanto de Marte, con el Perseverance, etcétera, etcétera, sería un punto desde el que pudieran en ese ascensor llevar a una tripulación, y desde ese punto fuera el punto de partida para que esos tripulantes ya en una nave espacial pudieran llegar de forma más rápida, por así decirlo, hasta la hasta el planeta rojo. O sea, que se supone que tú coges el ascensor, que, exactamente, que si es en Japón, se supone que ese punto sería desde Japón el cable. Bueno, no se sabe, desde el punto más idóneo de la Tierra, porque bueno, todas estas agencias espaciales ya sabes ya que tienen acceso a muchos sitios, no tienen por qué ser en territorio específicamente japonés. También ya tengo que hay la NASA. Tendrían que pedir permiso, en todo caso. Bueno, sí, ya sabes que, por ejemplo, hay satélites españoles, pues despegan desde la Guayana Francesa o algo así, cosas así. O sea, bueno, eso no sería un problema. Sí, colaboraciones, tendrían colaboraciones. Claro, exactamente. El problema es, por ejemplo, si saliera de la Tierra, evidentemente esto lo que se pretende es abaratar costes, porque por ejemplo un kilo, mandar un kilo a la estación espacial de material cuesta actualmente, creo que son unos $10,000, $10,000 o $20,000. Con este sistema, si se consiguiera, un kilo costaría entre 10 y 100 entre 100 y 200 euros. Uh-huh. Es decir, se abarataría el transporte de todas estas mercancías, y habría la posibilidad de enviar también a un montón de personas, a 30 personas en estas cabinas de ascensores espaciales, y a unos 200 kilómetros por hora tardarían unos una semana en llegar a la estación espacial. Claro, lo que los científicos dicen, vamos a ver, esto está muy bien, pero claro, para salir e intentar sacar esto, una estructura así desde la Tierra, tiene que ser de un material muy muy muy muy fuerte, porque hay que vencer un montón de cosas. Claro, ¿no? Y con qué la impulsas. Claro, desde con unos una especie de automotores, por así decirlo, ¿no? La misma, es decir, el sistema que ellos han propuesto es como cuando tú atas una piedra al extremo de una cuerda y empiezas a dar vueltas desde el brazo a esa cuerda, y entonces el extremo, la fuerza centrífuga de esa piedra al extremo de esa cuerda sería la propia la que generaría esa propia energía para seguir que ese ascensor pudiera llegar hasta el extremo de esa cuerda, por así decirlo. Es la que tensa, ¿no? La fuerza centrífuga de la piedra queriendo salir de la cuerda, por así decirlo, es la que tensa la cuerda, ¿no? Uh-huh. Pues eso sería un poco la idea que tienen los científicos. Con lo que se encuentran es que hay que vencer todas las fuerzas que reinan en la Tierra, es decir, la gravedad. La gravedad es un hay que tener un material muy importante, muy fuerte para vencer esa gravedad. Hay que tener en cuenta también los cambios climáticos que ocurrirían al descender el material que vaya en ese ascensor, importantísimo cambio climático y cambio de temperatura que hay. Hay que, y cosa muy importante, evitar las colisiones con toda la basura espacial que hay y que hemos ido dejando en el espacio al cabo de todos estos años de investigación espacial. Es decir, se estima, la Agencia Espacial Europea estima que hay 128 millones de objetos menores de un centímetro orbitando la Tierra, y hay otros 900.000 objetos que miden entre 1 y 10 centímetros. El impacto a estas velocidades en estas zonas sería importante en estas estructuras, con lo cual hay que hallar un material que sea lo suficientemente resistente para evitar el deterioro de esta estructura. Lo que también los científicos dicen es que si en vez de desde la Tierra el punto de lanzamiento de estos espacios, el punto cero de estos ascensores, fuera la Luna, pues resulta que las cosas se allanaría muchísimo el camino, porque ya no contaríamos con la atmósfera terrestre, ya no contaríamos con esa fuerza de gravedad que tanto problema están dando a este proyecto. Entonces sería partir desde la Luna hasta los confines del espacio, lo más lejos posible con este ascensor, y desde este ascensor poder ya seguir investigando con otras con otro tipo de naves. También lo que se pretende con esto es llegar hasta asteroides y explotar el espacio, explotar, digamos, comercialmente el espacio. Por ejemplo, los asteroides, hay muchos asteroides con metales preciosos, minerales preciosos, que aquí en las, que si consiguiéramos explotarlos, resulta que no tendríamos que explotarlos en la Tierra, con lo cual se abre un abanico no solo de investigación sino también comercialmente, que está por desarrollar y que los japoneses pretenden poner en marcha para 2050 y los chinos un poquito antes, 2045. Gracias a este ascensor, en el futuro se va a hacer realidad eso de, bueno, pues el ir a tomar por viento, pues ir a tomar a 100.000 kilómetros de altura en este ascensor. Nos lo ha contado en Fronteras del Futuro Javier Sevillano. Javier, mil gracias. Cuídate. Un abrazo a todos. La Rosa de los Vientos vuelve el próximo sábado a la 1 de la madrugada, las 12 en Canarias. Gracias. Muy buena semana a todos. We'll